Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, pues aquí estamos en Barrio Canino. Habréis notado ciertas interferencias rarunas. Y es que esta tarde no tenemos con nosotros a nuestro gurú y alma mater, Juan Carlos. Tenemos en baja por hermanidad. Y estamos aquí una tarde más en Barrio Canino para hablar de cosas interesantes. Para hablar de libros, para hablar de librerías, para hablar de editoriales, para hablar de un montón de cosas que a nosotros especialmente nos encantan. Esperemos que a vosotros también os encante. Tendremos tarde con nosotros a la gente de la librería Malatesta. Tendremos a la gente también de Capitán Swing. ¿Qué es Capitán Swing? Esta tarde lo vais a ver. Así que esperamos daros una tarde de radio y libros como no habéis tenido en vuestra vida. Callister Penn. There he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Joad come walking down the road. Poor boy, Tom Joad come walking down the road. Tom Joad, he met a truck-driving man. There he caught him a ride. Bueno, pues aquí estamos en una tarde más con todos los problemas técnicos que os podéis imaginar. Aquí un novato que se sienta a la mesa y no tiene la cobertura de una persona que siempre da la cobertura necesaria. ¿Tú no has notado nada, David? ¿Cómo es posible? No me oyes, no te oyes bien a ti mismo. Es increíble, a ver, háblame. ¿Por qué no te oyes? Bienvenido a 12. ¿Probando? Sí, ahora sí que sí. Bueno, esto es lo que se suele llamar normalmente la magia del directo, ¿verdad, doctor Harry? Efectivamente, y además tenemos todo tipo de problemas que ni os podíais imaginar. Bueno, incluso alguno más. Bueno, me voy a alejar un poco del micro porque de repente me oigo como incluso demasiado. Bueno, como estamos comentando, y tenemos un programa muy especial, aparte de, bueno, pues esos pequeños problemas técnicos que son inherentes a la radio en general y a los directos en particular, hoy la verdad que tenemos un programa muy especial. Lo habíamos planteado como el libro, como una bola de fuego, y perdóname, doctor Harry, que te haga un pequeño matiz. Simplemente tenemos aquí al proyecto editorial La Malatesta, que es un proyecto que, entre otras cosas, tiene librería, tiene proyecto editorial. No es solo una librería, y sobre todo, corto. Y la parte de la Malatesta, ¿vale? Eso es muy importante para matizar esas cosas. Bueno, y tenemos aquí en el estudio a las dos personas integrantes de La Malatesta. Tenemos aquí a Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Mauro. Y también te tengo que llamar con algún otro nombre o... Vale, muy bien, pues a Marcos, menos mal. Ya es que aquí hay que cogérsela con papel de fumar, como dicen los castizos. Sobre todo. Bueno, la verdad que... como ya hemos comentado, y tenemos planteado un programa en dos partes. La verdad que también debemos tener a alguien por ahí deambulando por la zona, porque además, para añadir más problemas al programa de hoy, creo que también he dado mal la dirección. Entonces, es una especie como de gincana que nos hemos planteado, pero bueno. Que llega, habla, punto. Exacto, y que no, pues y la palma directamente. Bueno, lo primero, pues eso, Mauro, Marcos, no, Ricardo Marcos. Ricardo. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir a la mala test. Yo ya me he ido directamente. Gracias. Aquí Barrio Canino. Claro, es que como lo de Barrio Canino sé que nos gusta mucho, ¿no? Imprimiendo en directo. No sé si al final entraremos en ello, ¿no? Pero vamos, bienvenidos a la mala testa, bienvenidos a Barrio Canino. Y bueno, la primera pregunta absolutamente obligatoria es, a mí me suena vuestras caras de Malasaña. Y ahora mismo estáis más bien ubicados en Lavapiés. La primera pregunta, ¿qué tal el cambio de barrio? Y un poco por qué. Y también, pues, ya más en serio, ¿cómo surge el proyecto de la mala testa? Bueno, pues nosotros lo recordamos, la parte de Malasaña. ¿Hola? ¿Sí? Sí, a ver, un momento, que estamos otra vez con los micros. La parte de ¿No? Vale, vamos a ver. ¿Tú puedes hablar por ahí? Ah, bueno. Bueno, pues mira, la compartir parte... micro, por Venga, favor. Compartimos. Era que me sonaba vuestras caras simplemente, si no os acordáis. No, pero la parte de Malasaña es una cosa que ya forma parte del pasado. Fue una cosa rapidita y sin dolor, o sea que enseguida la olvidamos. Perfecto, entonces surge la mala testa y surge en Lavapiés. La mala testa surge primero como proyecto editorial sin espacio físico real. Como buenos anarquistas, nacemos en una playa, como la FAI, en la playa de Alicante, y ahí creamos la editorial. Y a partir de la editorial... ¿En la misma playa? ¿Fue coincidencia o lo hicisteis aposta? No, nosotros en general hacemos todo por coincidencia. Aposta no nos sale nada. La espontaneidad. Hacemos así, nos saltamos el guión. Y entonces empieza con un proyecto editorial que comenzáis con... A través de La Matrella, de Armand Guerra. Un libro de un cineasta anarquista, miembro de la CNT de la FAI. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, Ricardo lo conoce más, es el proyecto, porque en realidad es el que trae la idea. Sí, un libro sobre la Guerra Civil en Madrid contado por un militante, pero de la calle. No el clásico sindicalista, luchador, revolucionario, tipo Durruti, no. Un tipo de la calle, cineasta, que cuenta la guerra a su bola. Y era un libro interesante, pero la idea de rescatar ese tipo de libros, pues poco entre medias de los mitos y la cosa funcionó. Sí, el libro tuvo muy buena acogida, una presentación bastante gente, y de repente nos damos cuenta, queremos seguir sacando libros, pero que necesitamos un espacio físico para dar continuidad a todas las ideas que teníamos y al proyecto. Y es ahí, bueno, cuando empezamos en Malasaña, y bueno, allí no funcionó por diversos motivos, y decidimos trasladarnos a Lavapiés, ampliando el local que estamos ahora, en la calle Jesús y María 24. Allí y ya buscamos un espacio que tuviera más posibilidades de hacer presentaciones y recuperar pues las actividades de Ateneo que siempre habíamos querido hacer. Recientemente leí un texto que la verdad que me llamó bastante la atención, que era Lavapiés, 16 librerías y ni un McDonald's. ¿Cómo valoráis un poco en el entorno en el que estáis, ¿no? de Lavapiés, de un montón de librerías absolutamente de todo tipo? ¿Es sostenible? ¿Os veis acompañados? ¿Consideráis que formáis parte de algo que no sabe muy bien qué? ¿Cómo enfocáis, ¿no? el tema de tener un espacio como es la mala testa en un barrio como Lavapiés? Con sinceridad, por favor. Bueno, nosotros en principio, relaciones cordiales, nos sentimos apoyados por todo, igual que apoyamos a todo el mundo. O sea que partimos de una base clara y meridiana. Es un postulamiento ideológico. Nosotros somos libertarios. Entonces, hay librerías con las que podemos tener muy buena relación, pero no compartimos nada más. Porque ideológicamente nosotros no apoyamos candidaturas. Entonces, pues bueno, eso ya nos distancia. Trabajamos con otra gente que no se defina como librería, la gente local anarquista Magdalena, con la que tenemos una relación estupenda. Que a veces no entra en esa categoría de librería ni en... Bueno, nosotros nos parece bien que surja. Nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos claro dónde vamos y qué queremos hacer. Todo lo demás... ¿La apuesta por Lavapiés fue de alguna manera también producto un poco de la casualidad? ¿O sí que veíais que ahí un proyecto tan arriesgado como el vuestro podía funcionar mejor ahí? Víctimas de la gentrificación. Sí. Lamentablemente lo de Malasaña no acompañaba, ¿no? Y por eso yo creo que ahí en Lavapiés no hay McDonald's, porque habrá 75 kebab también, el McDonald's turco, pero víctima de la gentrificación, o sea, es el sitio, el último reducto, ¿no? Así, por lo menos hasta hace ya casi 7 años era lo único que había. O sea, Malasaña era imposible. Se estaba chuequizando en el mal sentido. Y sigue chuequizándose, por desgracia. La verdad que es interesante, ¿no? Yo no sabía que habéis empezado justo como un proyecto editorial y luego ya habéis dado el espacio a lo que es el espacio físico, a la librería. ¿Cómo es de costoso mantener un proyecto editorial, ¿no? O sea, ¿cómo os ha sido de fácil o de difícil mantener una cierta regularidad en las publicaciones, como cierta selección? ¿Cómo lo habéis enfocado? ¿O ha ido cambiando todo la manera de abordar el tema editorial a lo largo del tiempo? El tema editorial es totalmente militante. Entonces, el tiempo y los recursos que dedicamos es en plan militante. Es decir, no tenemos una planificación como hacen las grandes editoriales, no sé cuántos títulos por trimestre o por mes. Nosotros vamos cogiendo un título que nos parece interesante, que hemos decidido de la gente que formamos el colectivo, porque el colectivo editorial no lo conformamos nosotros dos solos, sino mucha más gente, que nos reunimos, hacemos nuestras asambleas, decidimos, y como buena asamblea lo cambiamos todo a pasado dos días, porque es así, si no, no sería divertido. Hay que revisar los acuerdos, ¿no? Claro, por supuesto, las actas se toman para cambiarlas, porque si no, no tendría ni puta gracia. Impugnación tras impugnación. Exactamente. Pero ¿quién necesita un wiki? Nosotros siempre hemos hecho wikis analógicos, ¿no? Claro, con las actas. Exactamente. Entonces, pues bueno, por ahí viene la cosa. Entonces decidimos... Ahí lo decidimos así un poco sobre la marcha, un poquito. Tenemos un título, empezamos a trabajarlo. Normalmente a media siempre nos sale otra cosa porque es una oportunidad, porque ha venido no sé quién, un compañero, una compañera que tiene un texto. Bueno, es un poco militante. No hacemos una planificación así. Hombre, hay un plan, nos gustaría que se editara tal libro y lleva un trabajo. Y hasta que ese trabajo sale, vas salvando los obstáculos que te van saliendo y bueno, pues cuando se puede... Por ejemplo, el último libro que editamos, La Comuna de París, lleva en el horno un par de años, fácil, ahí. Sí. Y el anterior se ha tirado tres, el mito bolchevique. Cinco en el horno. ¿Qué pasa? Que tienes el libro preparado, te encuentras con que te has quedado sin dinero, porque vas echando en la hucha y vas sacando de la hucha para otros proyectos, porque, bueno, aparte de la librería, pues el dinero que hay, no es que nos vayamos a Cancún de vacaciones, es para editar libros, principalmente. Y te encuentras que te quedas sin dinero, bueno, pues tienes que recurrir a hacer un crowdfunding, que es lo último que hemos probado, a ver qué tal salía, o pegarle un sablazo a un amigo, o... Sí, bueno, el primer libro, siempre decimos la coña, que el primer libro está pagado con un despido. A nuestro primer libro lo financia un despido y así ha ido acumulándose, pues es un despido este que hemos conseguido se nota que era la época de 45 días por año trabajado, ¿no? Pues, se nota que es previa un par de reformas laborales, ¿no? Sí, porque además era offset, no era digital. 1000 ejemplares. Cuatricomía. No, antes he seleccionado aquí una parte de un texto que tenéis colgado ahí en la web que pone: somos un proyecto autogestionado que intentamos ocupar un hueco más en el abismo existente entre la gente de la calle, la industria del libro y las editoriales alternativas. ¿Cómo valoráis ese abismo? ¿Sigue habiendo de alguna manera ese abismo que planteáis entre esas tres patas? ¿Se ha hecho más pequeño? ¿Ha cambiado la cosa? Porque luego entraremos un poco a profundizar en temas como todo lo digital, ¿no? Que yo os veo un poco analógicos, y eso lo digo en el buen sentido de la palabra, porque yo también lo soy, ¿eh? Es decir, no os voy a dar con el Twitter en la cabeza, no considero yo que eso plantee muchas soluciones, ¿no? Pero con el tema del abismo y tal, desde que comenzasteis con el proyecto, ¿qué cambios significativos habéis visto un poco en la escena? En este momento nos ceñimos un poco en lo editorial, luego ya nos meteremos en otros berenjenales, ¿no? Pero este abismo que planteabais... Hombre, el abismo sigue existiendo, porque muchas de las editoriales... Es verdad que, que ha habido un aumento de editoriales que sacan títulos cercanos a nosotros y libros que nos parecen interesantes, pero el abismo sigue existiendo porque muchas veces todos esos libros parten de premisas comerciales, y lo digo en el sentido de precios altos, con el objetivo de que se distribuya en librerías comerciales antes que en otros puntos alternativos. Entonces, pues yo creo que el abismo sigue estando ahí. ¿Y vosotros de alguna manera habéis ayudado a paliarlo en Madrid y toda la historia? O sea, como referente, ¿os veis un poco que estáis haciendo la guerra por vuestra cuenta? Porque a lo mejor proyectos parecidos al vuestro, no hay tantos en Madrid, pero sí que por otras partes del Estado español, ¿tenéis constancia o por otros lugares, en el extranjero? ¿Os veis hermanados de alguna manera? Bueno, hermanados, nosotros intentamos tener relación buena con todo el mundo. Por ejemplo, con la gente de Virus Editorial tenemos una relación muy, muy cercana. Ellos son solo editorial y distribuidora Mundo Libertario. Bueno, no tienen librería. La Rosa de Foc en Barcelona, bueno, con la que tenemos una relación cordial. Bueno, ellos también hacen un trabajo así específicamente libertario. Es verdad que hay muchas librerías. El problema es eso, que nosotros, para desgracia de mucha gente y por suerte para nosotros, estamos ideológicamente muy, muy clarificados y lo tenemos muy claro. Entonces eso hace que a lo mejor con otros proyectos no tengas una relación constante porque no compartes objetivos. Sí, lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Que lo que decía Malatesta, hay tantos anarquismos como anarquistas, lo que nos interesa precisamente es eso, o sea, difundir los anarquismos, más etiqueta no... Y ya alrededores tampoco no llegamos, porque precisamente hay todo ese espectro que está ahí, que bueno... Eso iba yo, que es qué tipo de materiales se pueden encontrar en la Malatesta y también qué tipo de actos programáis, ¿no? Porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Bueno, pues en principio todos aquellos libros y materiales relacionados con el mundo libertario en sus diferentes formas, facetas y colores... es lo que intentamos, que esté todo presente. Con unas estaremos más de acuerdo, con otras no tanto. Intentamos que esté todo representado para que sean los compañeros y las compañeras que buscan ese material los que decidan qué es lo que más le convence o no. Y los actos, igual, los actos son presentaciones de libros que van llegando a la librería y proyecciones de documentales, bueno, charlas de debate también. Sí. Hoy, por ejemplo, presenta un amigo, tenemos una charla así tertulia sobre el caso Rocío, la película está censurada de... Pone un poco en antecedentes para... La transición es que se hace un documental tipo así antropológico sobre el caso del Rocío, ¿no? Como miles de personas van detrás de una imagen y, bueno, pues todo lo que se monta en las romerías y el despiporre en lo que acaba aquello, el negociazo que hay detrás. Y ocurre que en la Santa Transición Democrática cogen y lo censuran. O sea, en Televisión Española hay un juez secuestrado. No se puede emitir en ningún sitio público y tal. Luego está en YouTube y, bueno, hay cosas y tal. Pues eso, hoy un amiguete, un compañero, Julio Reyero, ¿no?, da una charla al hilo de esto, sobre todo por la religión, todo este tipo de eventos que todavía, a día de hoy, parece que está superado, pero bueno, aquí a lo mejor en Madrid, pero en Andalucía es todo un fenómeno. Un inciso, porque hay gente que nos escucha en directo, en streaming, di por favor la hora a la que va a ser, de hecho, te vas a tener que ir corriendo luego, ¿no? Sí, para, sí, hay que abrir ahora las 5. Para abrir la tienda, pero la hora y la dirección exacta de la Mala Testa para quien se quiera acercar al espacio. Pues en la calle Jesús y María número 24 de Madrid, cerca del metro Tirso de Molina o Lavapiés. Y bueno, pues hasta la hora de cierre, a las 9 o 9 y media, cuando se acabe. Sí, no ponemos hora de cierre, porque realmente depende un poco del debate y el interés que haya la gente. Podemos ir a las 9 en punto, como podemos irnos a las 11 de la noche, o sea que no ponemos limitaciones en eso. Bueno, antes hemos pasado un poco de puntillas por el tema de internet, has hablado de YouTube, entonces bueno, vamos a ir con un tema que es de mis temas, ¿no? O sea, mis caballos de batalla aquí en Barrio Canino, me contrataron por ello, de hecho. Habéis hecho un crowdfunding, que ha sido de los más exitosos que yo recuerdo. Sí que es verdad que tampoco pedís una cifra astronómica de dinero, ¿vale? Pero aún así, bueno, yo creo que ha sido rapidísimo y ha batido todos los récords. Comentarnos para qué era, aunque lo habéis planteado antes, ¿no? Pero para qué era el crowdfunding, que era un libro que, como habéis dicho, llevaba 2 años ahí en el congelador por temas económicos. ¿Y qué sensación habéis llevado? ¿Os vais a volver a animar, no? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo puede facilitar de alguna manera proyectos? Hombre, no, ¿hay que juzgar caso a caso? El libro en concreto era La Comuna de París de Luis Michel, que llevaba 2 años ahí, y era un libro complicado, es un libro grande, muchas páginas, que no se puede sacar así en digital porque no queda muy bien, es caro. Y bueno, en un momento dado nos lanzamos. En realidad el crowdfunding, esto es cambiarle el nombre a las cosas de toda la vida. Esto era una suscripción de toda la vida que se ha hecho en el movimiento libertario desde que editamos libros. Es decir, sacar libros ofreciéndose a los compañeros y a las compañeras antes de que salga para que lo financien. O sea, pero no solo libros, películas, documentales, estudios de cine, como sí, la guerra. La ventaja que utilizar las herramientas, las nuevas tecnologías, ¿no? El sistema de crowdfunding de microfinanciación, en el fondo es una suscripción popular de toda la vida, que llegó a fundar Armand Guerra, llegó a fundar un estudio de cine por suscripción. Claro. Pero ya rematando el día ya tiro el micro. Afinando un poco, ¿habéis hecho más o menos un... A ver, iba a decir control, que suena muy mal. No, vamos a ver. ¿Habéis hecho más o menos un análisis de la gente que a través del crowdfunding ha colaborado? Es decir, porque me imagino que habrá habido sospechosos y sospechosas habituales que habrán puesto pelas. Y dice, menos mal, y si no pones pelas, además, vamos a tener un problemita cuando nos encontremos ahí en la próxima mani. También habéis visto, dice, Dios mío, de repente tantas pelas de no sé dónde. ¿Eso os ha pasado o no? Más o menos era todo previsible quién ha soltado. No, previsible no ha sido. O sea, decir, previsible ha sido la gente que ha sido previsible, que sabíamos que iba a apoyar, porque hay gente que te llama y te dice, yo no sé manejar esto, te lo ingreso en la cuenta y me apuntas en toda la vida. Vale. Que ha sido casos. O sea, hay gente desde que no hasta el conspiranoico. Yo no quiero. Eso dejar... nunca se cuenta, ¿eh? No, pero eso se cuenta. Hay que contarlo porque hay que saber. Vale, sí. Yo te lo doy por lo bajito. Y el de. Y tú lo metes luego. Y el, ¿no? Y, y el de. Es que yo no quiero dejar mis datos en una parte. Yo voy y te lo doy en la librería en mano. Bueno, bien, vale, no hay problema. Entonces, bueno, o sea, que ha sido un poco problemático esto crowdfunding, ¿no? No, ha sido... Es verdad que luego también te abre a... como toda la potencia que tiene las nuevas tecnologías, te ayuda a salir del gueto también, ¿no? Llegas a más gente, O sea, eso sí lo habéis percibido entonces de alguna manera. Sí, hemos notado que había gente que a lo mejor no nos conocía y le ha interesado el proyecto del libro. Entonces, a partir de ahí dices, mira, pues sí me interesa el libro y sí me interesa el proyecto de la librería. Y empiezan a seguir lo que hacen, las actividades que hacen. O incluso a gente que ha venido nueva que dices, no, es que me enteré a partir del libro que existíais. Bueno, es un poco también el objetivo del crowdfunding. Perfecto. Bueno, si me permitís, quiero cerciorarme que el doctor Harry está vivo. Doctor Harry, ¿qué tal? Estoy vivo, pero jodido, la verdad. Es que te he visto respirando en una bolsa de papel. Has salido y has entrado varias veces, como hacía James Brown en los conciertos. Sí, entonces, es para cerciorarme de que sí, hemos controlado tanto tú como yo la ansiedad, porque es lo magnífico de la radio en directo, ¿no? Que te desestresa los cojones, ¿no? O sea, envejeces años con cada programa, ¿no? Pero bueno. Me han salido 5 canas nuevas, amigo. Sí, yo ya, vamos, estoy que ni siento ni padezco, pero bueno. Nos hemos rehecho con esta especie como de mesa endemoniada, ¿no? Sí, estaba poseída por cualquier tipo de cosa rara. Claro. Antes de empezar... Necesitamos un evangelista que nos la... Mínimo. Antes de empezar, normalmente, vamos a cambiar el orden del programa porque ha habido muchos accidentes y muchas cosas. Solíamos... Acaba de haber otro, fantástico. No, contábamos toda la... nuestra ya tradicional lista musical que, como sabéis, comenzaba siempre con un tema canino. Podíamos haber prescindido del tema canino y haber lanzado la lista musical directamente, pero no, nos vais a librar. Y además la canción de esta semana no es especialmente buena, la canción en sí misma, pero sí la historia que tiene detrás. Os contaré. La lista, como sabéis, pues va relacionada con libros, evidentemente, música sobre libros. Pero además, como la temática del libro, o sea, del programa, viene a ser algo así como el libro como arma arrojadiza, no en sí misma, sino como ya una bola de fuego, ¿no? Algo más salvaje, parafraseando a tu querido Ezra Pound. Pero, hombre, le tiras un libro de Servan ahí a la cabeza a alguien y le haces daño, también, no te lo digo. Exactamente. Entonces hemos intentado... buscar música sobre libros peligrosos, además, ya en sí mismos, o que perviertan completamente el sentido del libro. Y por ahí va un poco nuestra primera canción de hoy, que además es tema canino, tiene la palabra perro incluido en el título o en el nombre del autor o dentro de la canción. En esta ocasión, la palabra perro, y además, como nos gusta más todavía, perrito, que es más mono todavía, ¿no? Vamos a poner una canción de un artista. Tú sigues jugando la cuerda floja con el programa que llevamos hoy. O sea, tú sigues jugando con fuego, por favor. Sí, hay que dar triple vueltas de edad. La lista de la que vamos a hablar ahora para empezar la lista musical es Hannah Fury. A mí no me sonaba de nada, no sé a vosotros. No es Hannah Montana, ¿no? No es Hannah Montana, Hannah Fury. La gente se despelota, se pone una bola ahí de metal y empieza a hacer el flow, ¿sabes? No, esta parece que es más recatada, parece. Hannah Fury es una norteamericana que un buen día pues decidió dedicarse a esto de la música, y bueno, para lo cual aprendió de manera autodidacta, es algo que nos interesa también bastante, a cantar y a tocar el piano. Y bueno, ella misma se encuadra dentro del género gótico, pero a nivel literario, porque toda su obra musical está basada toda en algún tipo de literatura, y concretamente dentro del género gótico. Ha grabado y ha producido todo ella, por ella misma, maquetas, singles, lleva 6 LPs ya, en un sello que gestiona ella misma también, o sea, todo hecho by herself, como se dice. Y bueno, la canción que vamos a oír es And Your Little Dog, es como Y Tu Perrito también, ¿no? Esta canción está basada en el libro del el maravilloso Mago de Oz. Curiosa historia también la de este cuento, es un cuento de 1900 que tiene varias peculiaridades. El maravilloso Mago de Oz se escribió en 1900 y es un libro que pasa por ser el primer libro clásico infantil que está basado en personajes y emplazamientos norteamericanos. Todos los cuentos clásicos estaban basados siempre en Europa, y este es el primer cuento que ha pasado por ser clásico que tiene una historia puramente norteamericana. Aparte de todo, luego la gente se ha devanado un poco los sesos intentando identificar el simbolismo, ¿no? Sabéis que todos los cuentos siempre tienen un simbolismo detrás, algo que esconden, y en este caso hay gente que ha dicho, aquí no hay nada más que la historia del hombre de lata, el león y tal. Luego gente que se empezaron a devanar los sesos y decían que había un simbolismo basado en la lucha económica a principios del siglo XX entre los partidarios del patrón oro y los partidarios del bimetalismo en Estados Unidos, ¿no? Llegan a identificar también pues la carretera de ladrillos amarillos, de balas amarillas, con la falsa promesa del oro. Kansas es el estado agrícola endeudado, los zapatos de plata son el camino de vuelta a casa, y Oz, amigos, es la onza. OZ, fantástico. Bueno, podéis decir que hay gente que piensa demasiado y que a lo mejor tampoco hay que buscar tanto, o también podéis empezar a paranoiaros como esta gente. Vosotros mismos. En cualquier caso, Hannah Fury cogió la historia de... Esta escena que además a mí, cuando vi la película de pequeño, me impactó mucho, que es cuando la bruja malvada del oeste con su cara verde mira a la niña y le dice: sí, volveré a por ti y a por tu perrito. Pues basado en esta frase concretamente, Hannah Fury coge y lo pervierte todo. Canta la canción como si ella misma fuera la malvada bruja del oeste, que es la protagonista de su historia en este caso, y le viene a decir a Dorothy algo así como: Dorothy, tráeme los zapatos, si sabes lo que te conviene, tráeme los zapatos y también a tu perrito. Yeah. Barrio Canino. Bueno, parece que hemos recuperado el control de la mesa, nos ha costado bastante. Yo no he dado un duro porque sonara la canción y me iba a cantar una de Rafael. Estás en racha, ¿eh? No, en racha estás tú. Bueno, aquí a micrófono cerrado, la verdad que han salido historias bastante interesantes acerca del Mago de Oz. Pensábamos que habíamos dado con una gente bastante rara en cuanto a lo que significaban las canciones, pero no, hay más teorías todavía. Cuéntanos, han salido cosas raras aquí. Bueno, Marcos, por favor. A ver, esto, la autoría, David Graeber, autor antropólogo de Occupy Wall Street, militante del movimiento libertario, profesor universitario expulsado de la universidad, bueno, una figura. Ha escrito un libro estupendo, que lo recomendamos a todo el mundo, que se llama En Deuda. Es una historia de la economía desde el 2000 a.C. hasta nuestros días. Un pedazo de libro. Bueno, pues en este libro él desarrolla la teoría de lo del Mago de Oz en cuanto al bimetalismo. Explica muy bien el tema de los zapatitos de plata, que si os acordáis todas las películas clásicas, los zapatitos son rojos. Porque lo daban mejor en pantalla y lo de la plata era muy complicado. Uh-huh. Y él cuenta que es por el tema del bimetalismo, porque está poniendo en Estados Unidos, está poniendo el patrón oro y es un coñazo. Y entonces empieza a explicar el significado de cada personaje. Entonces dice, el hombre de hojalata no tiene corazón. Dice, el hombre de hojalata representa a la clase obrera que le importa una mierda los problemas del medio oeste americano, que es donde está pues todo el rollo del campesinado de Kansas y demás. El espantapájaros no tiene cerebro, que viene a presentar a los agricultores del medio oeste de pequeñas tierras que no hacían más que pedir créditos para solventar los problemas económicos que tenían. El león que no tenía agallas viene a representar a los políticos que no son capaces de enfrentarse a las dos brujas malas, que curiosamente son del este y el oeste, es decir, la costa este y la costa este, es el lugar donde están los banqueros en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces a partir de ahí desarrolla toda la teoría y lo explica, está muy bien, o sea, es muy, lo empiezas a leer y dices, joder, ¿qué dice este tío? Se ha vuelto loco, y empiezas a leer y te empiezas a cuadrar y dices, joder, ya me ha jodido la infancia, ¿no? Yo la verdad que el libro de En Deuda de Graeber, un libro bastante grande, yo creo que tiene 500, 600 páginas, algo sí, así, sí. Esperamos que se lee francamente bien, y claro, lo que es un libro de que abarca tantas cosas, uno se fija en unas cosas y en otras no, ¿no? Entonces me acuerdo que es un libro que me he leído una vez, luego me he repasado algunas partes, subrayando y toda la historia, pero sinceramente de esa parte no me acordaba, o sea, lo que son los putos libros, ¿no? Que a veces como pierdes el foco. Hablando también de recomendaciones que me has hecho tú, Marcos, yo recuerdo un libro interesantísimo que es La lucha por Barcelona, de Chris Elham. Sí. Lo he citado en este programa, lo cito en charlas y tal, o sea, dentro de poco pues voy a tener que pagarte a ti y a Chris Elham, ¿no? De tanto utilizarlo. Es un libro curiosamente producido y editado por Alianza, sí. una traducción bastante pésima, ¿no? O sea, en vez de apoyo mutuo creo que hablan, ¿cómo era? Que es muy divertido. Autoayuda proletaria. Que sí, yo no sé cómo demonios llegaron a eso, ¿sabes? Sí, la canadiense es la canadenca, la famosa huelga de la canadenca. ¿Quién ha oído hablar de la canadenca, no? No es más que no dijeron la canadensa, ¿no? Pero bueno, con la cedilla. Saco a colación el tema de la lucha por Barcelona porque ahí se refleja como un sindicato libertario como era la CNT tenía, había estimaciones de que hablaban de que más de la mitad de los afiliados y las afiliadas estaban en el paro y que tenía una flexibilidad suficiente como para que en un momento dado uno de los problemas más acuciantes de su afiliación, aparte por supuesto tener que vender su fuerza de trabajo, era el tema de la vivienda, y montan un sindicato de vivienda y hacen una huelga de inquilinos el que le siguieron 100.000 personas con la demografía que había en la época en Barcelona, que sería pues como ahora, pues como si le siguieran 1 millón, yo creo, prácticamente, ¿no? Una cosa así. Traigo a colación el tema de ese libro de la lucha por Barcelona y lo que planteaba Chris Elham, ¿no? También para plantearos, ¿no? Vosotros como La Malatesta, ¿cómo percibís de alguna manera el movimiento libertario en la actualidad cuando hay cosas que de manera natural antes lo hacía el movimiento libertario, como lo hacía la CNT, como es el tema de la vivienda, y ahora lo hace la PA, que en definitiva es una especie como de sindicato de vivienda por fuera de los sindicatos? Y a mí me han contado, no sé si será verdad, que la gente que la desocian es porque está en el paro, ¿sabes? No sé, se dice, se comenta, se rumorea. Entonces, ¿cómo valoráis vosotros un poco todo estos nuevos ciclos de lucha que hay, que por desgracia, y lo digo yo como libertario también, ¿no?, que hemos perdido un poco de centralidad, cuando antes sí que la teníamos y teníamos las ideas muchísimo más claras, ¿no? No circunscribiéndonos únicamente exclusivamente a lo laboral. Bueno, a mí me parece que las ideas libertarias triunfen, aunque sea de forma subtersticia y escondida, y aunque solo sea funcionamiento, me parece que es un avance. El problema es que el movimiento libertario se ha llevado unas hostias muy buenas en los últimos, vamos a decir, desde el año 36 hasta aquí, no hace más que pillar. Entonces, bueno, pues era muy complicado sobrevivir a un exilio, a una derrota, a un exilio, a una transición pactada, era muy complicado. De ahí queda algo, y ese algo se nota porque ese algo está presente en muchas cosas, es decir, porque empiezas a rascar a mucha gente y empiezas a preguntar en colectivo y fulano ha estado toda la vida en el movimiento libertario y mengana lleva toda la vida metido en esto, y bueno, pues oye, la cosa es seguir, o sea, es decir, la cosa es seguir participando y no cerrarnos ninguna puerta, sabiendo claro cuáles son nuestras ideas, bueno, y no renunciando a nada de ellas. A mí me parece estupendo, o sea, es decir, habrá que reinventarse algunas cosas, ¿no? Pues entonces el anarcosindicalista no puede seguir hablando en algunas cosas como cuando el empleo era en una fábrica de vidriero. Es que ya no hay vidrieros, es que ya no hay ladrilleros, es que a lo mejor hay una serie de empleos que nos seguimos buscando que no existe. Entonces tendremos que buscarle las vueltas a la cosa. Bueno, desde aquí queremos despedir a Ricardo, que ha tenido que ir precisamente a trabajar desde una perspectiva cooperativista, autogestionada y libertaria, pero ha tenido que ir a abrir la tienda, ¿no? Entonces, que bueno, que no, si no, por eso no, si va a intervenir más, no es porque le hayamos vetado, sino porque se ha tenido que ir a abrir, y de hecho luego hay un acto en la Malatesta que lo hemos planteado antes. ¿Crees que puede haber sido un problema, a lo mejor, en el movimiento libertario, el problema de haberse, por un lado, grupos ceñidos única y exclusivamente en lo laboral, ¿no?, toda la herencia del anarcosindicalismo, y un abismo enorme, otros grupos más dispersos, no lo digo como juicio de valor, pero efectivamente estaban dispersos y más funcionamiento más autónomo en otros temas, o sea que no ha habido una especie como de puente en donde se haya podido confluir, de unir estas cosas, porque, insisto, lo que hacía la CNT en aquella época era básicamente lo que está haciendo la PA, básicamente, y antes de la guerra civil. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque aparte de todo el tema de la represión, con ese resurgir como en los 70, ¿cómo no se pudo plantear todo eso? Sobre todo con la tercera vía que había en la CNT, lo que se llama la CNT global, ¿no? Los que hicieron las jornadas libertarias y todo eso. Bueno, pues yo creo que, no sé, eso es una cosa que es complicada, porque yo creo que yo no tengo la respuesta y creo que no la tiene nadie, porque que la tenga, que por favor nos llame y nos la cuente, que la grabamos para poder seguir salir adelante. No lo sé, yo no sé muy bien. Yo creo que sí, que ha habido una desconexión en algunos casos total. O sea, ha habido una desconexión total y cada uno ha tirado por donde ha podido. Y eso ha hecho que no hubiera relación entre diferentes sectores para realizar un trabajo conjunto. Y el problema también, pues, de alguna vez esto de la sectorización de las luchas, ¿no? Yo solo soy ecologista, yo soy solo esto, yo soy solo vegano. Y eso se ha hecho muy complicado, porque claro, es decir, hay gente que se mete mucho en unas luchas y el entorno ni se entera. Volviendo un poco a la especificidad de la Malatesta, antes hemos comentado que hiciste un crowdfunding que ha salido francamente bien. Yo no sé si gracias a eso se habéis vuelto ciberutópicos o no. Por ejemplo, tema ebook. ¿De acuerdo? Sí, no, depende, es un problema de pelas, no solo. A ver, mojaos un poco. Sí, no, sino tú lees todo, mucho PDF, que lo sé. Sí, no, a mí no me engañes. Sí, no, sino todo lo contrario. A ver, sí, el ebook sí, pero a ver, también tenemos un planteamiento, tenemos que darle la forma. Llevamos mucho tiempo, nuestros libros están en PDF, en gratis, en la web. Entonces, bueno, tenemos que darle una vuelta a hacer el ebook. Hacer un ebook para darlo gratis, para que sea un donate PayPal, pues tenemos que darle muchas vueltas, porque es verdad que. Bueno, uno de los retornos del crowdfunding ha sido poner que en cuanto esté el libro va directo a la red en PDF, es decir, que era una de las cosas que considerábamos que la gente nos iba a apoyar para sacar un libro. Sabíamos que si se cubría, la edición estaba cubierta, por lo cual nos parecía lógico que el PDF estuviera allí para que el que quisiera utilizarlo o el que no pueda leerlo, o sobre todo porque nos habla mucha gente del otro lado del charco y te dice, no, es que tus libros son cojonudos. pero es que tus 8 pavos de precio que allí puede estar tirado, a este lado del charco 8 pavos son una hostia grande. Entonces manda el PDF, y está en PDF mucho, en la mayoría. O sea, lo de los ebook, bueno, pues tenemos que darle vuelta a ver cómo avanza el mundo digital. De los lanzamientos que habéis hecho, ¿habéis tenido constancia de a lo mejor alguna reedición económica en América Latina y todo esto, o a vosotros no nos ha pasado eso? A ver, pasa que nosotros trabajamos con la gente de Utopía Libertaria de Buenos Aires y hacemos un trabajo conjunto. En un primer momento editábamos en conjunto, entonces a lo mejor se editaba en Argentina y nosotros nos traíamos los libros. Gracias al maravilloso mundo del petróleo, eso es inviable. Sí, porque el libro sale más barato editarlo en Argentina, pero traerlo se multiplica el precio. Entonces lo que hacemos es intercambiar curros. Entonces ellos a lo mejor cogen un libro, se lo trabajan y nos mandan el archivo base, y nosotros ahí maquetamos, corregimos. Igual, nosotros, La conquista del pan, nos lo pasaron a nosotros. La palabra como arma de Emma Goldman, un libro muy bueno, nosotros lo hemos pasado a ellos, han adaptado un poco el lenguaje. El ABC del comunismo libertario, 3/4 de lo mismo. O sea, sabemos que allí sale, y luego eso está todo colgado en PDF, entonces que si ha habido alguna edición, imaginamos, y lo alentamos además. Pues bueno, como ya parece que nos hemos normalizado un poco, ¿no?, con la mesa, a pesar de, bueno, no sé si nuestra extensa audiencia escucha una especie como de rugidos de fondo, bueno, pues parece ser que justo han decidido hoy hacer todo tipo de obras en seco para añadirnos más problemas a los problemas técnicos que hemos tenido, a problemas de sonido. Pero bueno, ¿podemos seguir con la música, doctor Harry, o me va a tocar hacerme aquí un freestyle? Podemos, si quieres hacerte un freestyle, estaríamos encantados de verlo dantesco, pero bueno, vamos a poner la música, que es lo mejor. Y además, como habéis visto, lo bueno de traer a gente que conoce libros es que cuando les pones música relacionada con libros te dan un montón de información alrededor. Es fantástico esto. Vamos a poner ahora un tema que ha sugerido David y que a mí me fascina desde hace muchísimos años. Es un tema de Nick Cave. Sí, soy un gafas pasta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Soy un gafas pasta? No, porque veo a Marcos que me está mirando raro ya, ¿sabes? Y si no vas que Nick Cave es de gafas pasta. Sí. Lo siento, pero sí. Y Harry. Y antenotario. O sea, que era solamente heroinómano, nada más. Bueno, también. Es la recepción que tiene la gente, está un poco anoréxica, que va al Palentino por las tardes, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hoy no te voy a presionar mucho, Harry, porque estás haciendo muy bien con la mesa y te veo bajo presión. Pero bueno, otro día te aprieto más en lo musical. Pero bueno, mira, dale con Nick Cave, por vamos favor. Vamos a poner Red Right Hand, que es un temazo. Me ha sorprendido mucho, echando un vistazo en internet, ojeando, ¿no?, cosas sobre esta canción, que la gente conoce esta canción porque sale en películas. No, que sale en Scream. Sí, además Scream 2 o Scream 3. No sé, da igual. Sí. Además, el caso es que sale un montón de películas y la gente te dice... O incluso hay mucha gente que dice, me gusta más la versión de los Arctic Monkeys. En cualquier caso, Red Dragon es un tema clásico de Nick Cave. Ya se encuentra, no sé si en el tercer o cuarto disco, en el Led Loafin. Pero es un tema que trata la Red Right Hand como tal, ¿no? Es la mano derecha roja, es como un poco extraño. ¿Y qué significa, no? Ves a la gente en internet dándole vueltas, hay páginas de foros enteras intentando descifrar qué significa esta canción. Y bueno, parece ser que él mismo, en el siguiente álbum, en el Murder Ballads, hablaba de el poema de Milton, ¿no?, de El Paraíso Perdido, de Paradise Lost, en el cual menciona esta mano derecha roja que nos mandará, nos castigará, ¿no?, nos someterá. Y bueno, el poema del Paraíso Perdido de Milton pues habla de la famosa historia, ¿no?, de la caída del pecado original de Adán y Eva y la, bueno, el descenso de este Lucifer, bueno, toda esta mitología, vamos a decir, incluso podríamos llamar original cristiana, que bueno, luego fue transformada hasta convertirse en millones de cosas rarísimas, y que de alguna manera Nick Cave intenta trasladar a otras temáticas y a otros modelos, a otros tiempos, porque si vemos un poco la letra de la canción, encontramos una especie como de personaje. A mí me recordaba siempre, la primera vez que oí esta canción, yo pensé siempre en el demonio, ¿no? Hablaba como Satán o Satanás, ¿no?, que maneja ahí los hilos desde detrás. Lo ves a leer y te das dando cuenta de que esta figura, este hombre con una mano derecha roja, con un gabán negro, ¿no?, que te somete, pero también te seduce, por otra parte, no es tanto a lo mejor un personaje de la mitología cristiana, sino a lo mejor un personaje que tiene algo que ver más con las ideologías de mercado actuales o con el capitalismo o con otro tipo de historias, ¿no? Y luego te quejas de las lecturas conspiranoicas del Mago de Oz. No. Doctor Harry, estás peor. No, es cierto. De hecho, si echas bien un vistazo a la letra, porque da más imagen de gánster

Bueno, pues aquí seguimos discutiendo sobre si Nick Cave es gafapasta o no. Tocas la mesa con miedo, Harry, ¿por qué? Porque la acaricio. O sea, te veo tocando los controles, pero con muchísimo respeto. Me puedo notar torpe a veces en mi vida, ¿no? No siempre soy excelente. Bueno, pues no solamente seguimos hablando sobre si Nick Cave es o no gafapasta, o sobre mi delicadeza a la hora de tocar. Sabes que te toco bien, no te quejes. Muchísimo. Maldita sea. Sino que además ha llegado nuestro segundo invitado también a la mesa, que viene representando a su editorial, Capitán Swing. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué hay? Y bueno, continuamos un poquito más. Vamos a intentar recuperar un poco el tiempo perdido que no hemos podido dedicar a Marcos y a la mala testa. Y enseguida enlazaremos contigo y continuaremos hablando de ambos proyectos. Eso. Y luego haremos una especie como de debate final así, emulando la tuerca, que es lo que a la gente le gusta ahora realmente, ¿no? Yo soy más de la cúpula del trueno. Ahí. Yes, we can. Bueno, vamos a ver. Momentos, ya sabes que tenemos una audiencia, yo creo, respetable. Respetable. Entonces, por lo tanto, aprovechado ahora unos momentos, digamos, publicitarios. Aparte que te hago preguntas un poco incómodas, me consta. Por supuesto. Vamos con momentos publicitarios. Próximos lanzamientos así que tenéis en mente. Y ahora ya que habéis cogido un poco de rodaje con el crowdfunding, ¿cómo lo planteáis también? Porque sí que es cierto, por ejemplo, con el tema de las suscripciones y suscripciones analógicas, sí que funcionan. Por ejemplo, hay proyectos ahora mismo como La Marea, me acuerdo, que tiene 2.000 suscriptores y suscriptoras. Yo creo que más gente va a intentar empezar a optar por ese tipo de opciones a la hora de fomentar los medios a los que le son más afines. Vosotros, aparte, ¿no os planteáis sacar nada periódico? ¿Así como algo mensual? No. Periódico, ya no, los fanzines se nos pasó la edad. Sí, ya. Nos pasó la edad ya con los fanzines y, sí. Y los boletines y demás. Sí. No, no. ¿Y las radios libres? O sea, ¿nos está llamando inmaduros el doctor Harry a mí? No, he hecho lo ¿En nuestra cara? ¿En nuestra cara? ¿Eso es lamentable? No, yo en tu cara te digo cualquier cosa porque tengo pase y 40 más. O sea que... Ya soy muy viejo para hacerme pis encima, ¿sabes? Pero, temas periódicos no, pero por ejemplo, próximos lanzamientos que sí que os gustaría hacer, en solitario, colaboración con más gente. No, a ver, lista de proyectos tenemos y es eterna. O sea, la lista de proyectos, quitas uno y surgen 17. Y el problema que tenemos es que todavía no se nos da bien dar palos en bancos y esta cosa jodida, porque es lo que necesitamos de verdad, o sea, pasta gansa. Proyectos, aparte de La Comuna, que ya está en la imprenta, tenemos un libro que hemos traducido de un compañero israelí que se llama Anarchy Alive, pues él se llama Uri Gordon, y es un librito así bastante... Bueno, te va a gustar porque es un poco postmoderno, entonces... Que me va a gustar a mí. Sí, te va a gustar, porque es un poquito anarquismo postmoderno, entonces yo creo que te va a gustar. Nos tiran con bala, amigo. Aquí. No, ya ves, No, él nunca me ha considerado anarquista, me parece una especie como de cosa rara, lavapiesina, mutante, ¿sabes? Pero... Es un autónomo, sí, pues, pero bueno, hay que asumirlo. Una pregunta, además, con también bastante mala leche, y que por supuesto también se la voy a hacer a Dani de Capitán Swing posteriormente. ¿Os planteáis sacar algo de autores o autoras actuales relacionados con el movimiento libertario? El mismo, Anarchy Alive, este te digo, Uri Gordon. Sí, no, alguien de Madrid, en concreto. O sea, ¿Te estás ofreciendo algo? ¿Te estás insinuando, tonto? ¿Por qué? No, porque soy autónomo, entiéndeme, ¿sabes? He notado aquí como una insinuación muy sutil. Yo de Trafis y Ariel para arriba, por favor, bueno, ¿no? Pero bueno, y si no, siglo XXI. Siendo solo había un sitio y lo tienes el mando. Ahí está. Entonces, bromas y maldades aparte, ya, me voy a quitar aquí la puñalada que me acaba de... me quito la daga. No, ahora en serio. Yo sí que entiendo que con ese tipo de proyectos editoriales hay que seleccionar muchísimo, ¿no? Que publicar y que no. Pero no veo que tengáis tampoco una especial pulsión por la actualidad, sino que también estáis haciendo una labor histórica imprescindible, por otra parte. ¿En algún momento os planteáis dar un giro o no necesariamente? A ver, nosotros no nos cerramos a nada. Es decir, ni tenemos predisposición hacia nada en general. Intentamos, o sea, aparte de, bueno, recuperar, está claro, clásicos que nos parecen de actualidad, porque tenemos siempre esa pelea de, no, esto es viejuno, ¿no? Y se lo lee la gente y dice, joder, pues está muy de actualidad, que es lo que hablábamos antes. A lo mejor cosas que parece que han inventado la PA es que tienen 200 años de historia o otra serie de cosas. Entonces, bueno, pues... no nos cerramos a nada, como te decía. Que mañana salga, nos ofrecen un texto actual de alguien de Madrid o de la periferia, nos da igual. Nosotros adelante. Si nosotros el problema que tenemos es que son producciones de guerrilla lo nuestro. Entonces pillamos un libro, nos ponemos a trabajar, porque aquí es todo con nuestras manitas. Traducimos nosotros, corregimos nosotros, maquetamos nosotros y no lo imprimimos porque no nos ha, todavía no sabemos dónde tenemos espacio para comprarnos una imprenta. Si no, también. Entonces, claro, abiertos estamos. ¿Que nos ofrece alguien un texto? Para adelante, nos parece interesante, para adelante. ¿Hasta qué punto es imprescindible para vosotros y para vosotras el tener un punto físico de librería pegado a la calle, a pie de calle, independientemente del barrio? Porque ya sabes que muchas veces para economizar a nivel económico, ¿no?, los proyectos y tal, se tiende a la virtualización. Tengo una magnífica web con un carrito de la compra, etcétera. Dudo yo mucho que os reporte muchos beneficios realmente estar pagando un alquiler, por mucho que se enrolle el casero. ¿Hasta qué punto lo consideréis irrenunciable o no? ¿Os planteáis en un momento dado si las cosas vienen mal dadas virtualizaros? No, a nosotros nos parece imprescindible. O sea, nosotros nos parece la actividad fundamental, o sea, estar a pie de calle y estar abiertos. Es decir, por la misma razón que con todas las contradicciones que nos supone, participamos en la Feria del Libro de Madrid, del Retiro Oficial, todos los años, desde hace 5. Con todas las contradicciones que nos generan muchas cosas, pero nos parece fundamental. Nosotros vamos con nuestras ideas a donde haga falta, porque además es que no vamos a rebajar ni un ápice de lo que decimos. Nos da igual el espacio, nos da igual que sea venir aquí, que nos añade, invite cualquier a la SER. Nosotros vamos a ir, vamos a decir lo que pensamos. Muchas veces les decimos directamente lo que pensamos y por eso no salimos. Pero entonces nos parece fundamental eso, o sea, mantener el espacio abierto, o sea, contra viento y marea. O sea, son a última aldea gala, ¿sabes? ¿Qué tal ha sido la experiencia de los 5 años ahí en la Feria del Libro en Madrid? Porque yo no recuerdo si fue la última o la penúltima, que me acerqué a saludaros y tal, entonces había un señor, un matrimonio, ¿no?, muy mayores, y decía, ¡anarquismo! Y como que salieron como corriendo y tal, ¿no? ¿Habéis tenido muchas anécdotas sí, ahí? Sí, sí, el año pasado hicimos un especial Twitter de todas las estupideces que nos decían, y bueno, así íbamos tuiteando para que viera un poco el nivel del personal. ¿Iba por horas, por edades? Sí, por supuesto. Esto es entre semana, jubilados y aburridos. O sea, es así, o sea, en ese barrio es así, un bigotito y por la mañana da lugar a mucha fiesta. Pero sí, pero bueno, también... ¿Tenían ganas de charla o simplemente de ser un invectivo? No, vienen a provocar, a soltar su chacarrillo de aburrido para ver si le respondes, pues eso, hablando con el de al lado, y cuando tú le dices algo que me está faltando al respeto, oiga, a mí no me... Mire, oiga, a mí no me... Que... Bueno, ya que nos has mostrado mucho tus cartas con el tema de próximos lanzamientos y toda la historia, tú que siempre haces muy buenas recomendaciones, 2 preguntas. ¿Qué libros estás leyendo en estos momentos y qué recomiendas? Pues mira, estoy leyendo uno que además recomiendo, vamos a hacer así. Estoy leyendo un libro, lo estoy leyendo en francés, que es Boscar Berta, que es un libro que saca Pepitas de Calabaza ahora en marzo, que es una... Bueno, es una novela autobiográfica sobre una jobo, el movimiento este de... es que no es mendigo, es, bueno, nómadas, wobblies, sindicalistas, todo ese mundo, que la verdad es muy, muy interesante, de principios del siglo XX en los Estados Unidos. ¿Y alguna recomendación más nos quieres hacer? Venga, vamos a hacer otra recomendación para que no digan que somos unos anarquistas pesados. La banda de la tenaza, otra novela espectacular. Novelón. O sea, bueno, y una que ha publicado aquí el compañero que está sentado, La jungla. De Capitán Swing. Efectivamente. Bueno, muy bien, muy bien. Así ya, centramos en todo Estados Unidos, ya que estamos, todo Estados Unidos. Oye, venga. Perfecto, que no se diga, ¿no? Que no se diga. Bueno, pues ya que parece ser que funciona la música y ya la mesa no está poseída, no parecen psicofonías, doctor Harry, ¿podemos poner un tema? Yo sigo insistiendo en mi oferta de hacerme un freestyle. No tengo ningún problema. No, pero no te hagas un freestyle. Cuéntame algo, tú que eres experto acerca del grupo que va a sonar ahora, que es una propuesta tuya. A mí me gusta mucho, pero quiero que te explayes, que te quedes a gusto. The Makeup. ¿Quiénes son The Makeup? Bueno, a ver, The Makeup es una especie como de personaje bastante peculiar, ¿no? El Ian Svenius. Vaya nombre, amigo. Vaya nombre, no, y luego aparte, pues que es un tío muy carismático, pero la verdad que podría haber protagonizado cualquier remake del Planeta de los Simios, ¿no? Porque es una persona como de facciones como muy marcadas y toda la historia, y movimientos como muy... así muy, muy arrebatados, muy peristálticos. La verdad que nosotros aquí en Europa siempre hemos disfrutado como de la versión edulcorada de lo que hacía este señor. Es decir, él tenía un grupo de hardcore que realmente se planteaban como que eran una célula política, ¿no?, muy influenciadas por el situacionismo, todas estas cosas que se llaman Nation of Ulysses, y a Europa lo que llegó fue, su contrapartida fue Refuse. Cuando este señor Ian, con varios de su grupo, coge y monta Makeup, que es el grupo que vamos a escuchar, bueno, pues el colega que le copiaba por aquí, pues montó The International Nice Conspiracy, ¿no? Y con un discurso, pues supuestamente político, o al menos politizado, ¿no? Y pues con fotos de Magoldman y todas estas cosas. Yo de Makeup tuve la suerte de verles en Madrid, en una sala absolutamente espantosa, que estaba por ahí cerca del Bernabéu, esta que estaba de madera, la Moby Dick. Uh-huh. Tal, me acuerdo que estábamos poca gente. y la verdad que fue un conciertazo. Él soltaba sus speech políticos en inglés y yo la verdad que mi inglés en aquella época no era muy bueno, en inglés de COI no me enteré muy bien, me tenían que ir como medio traduciendo, ¿no? Entonces entre la torrija que llevaba el Ian, la que llevaba yo, el que me traducía, pues el mensaje era un poco contradictorio, pero bueno, que a lo mejor si lo hubiese recibido directamente tampoco hubiese sido como demasiado coherente. Hoy que estamos hablando de libros, ¿no? El libro como una bola de fuego, pues también puede haber canciones como bolas de fuego, hay grupos politizados y esto es una canción especialmente compleja, de letra que tiene muchísimas lecturas, pero normalmente creo, doctor Harry, me vas a permitir una crítica, damos demasiado trabajado el tema a la gente del programa con las canciones. Que piensen, ¿no? Que piensen un poquito, que escuchen a The Make Up, ¿de acuerdo? Con este agudo que se me hace ahí con la voz pitufada y tal, entonces que vean si realmente es una... ¿De qué habla esta canción? ¿Habla de la Biblia? ¿Habla de un diario? ¿Habla de política? En principio, no habla de nada. Diremos el nombre de la canción, que es Little Black Book. Eso, pequeño libro negro. Y que la gente que saque sus propias conclusiones. Pues vamos allá. Maravilloso, maravilloso. Estamos rozando el gafapastismo constantemente, pero Con discurso, eso sí. ¿Te ha gustado el tema o no? Me ha gustado, sí. Bueno, menos mal, pensé que ibas a apuñalar por la espalda. No, yo te apuñalo por delante siempre. como Marcos. Sabía yo que iba a tocar. Bueno, estamos aquí, me escucho altísimo y con muchísimo eco, ¿eh? No sé si tenemos aquí algún tipo de problema. Doctor Harry, de nuevo. Un misterio de la naturaleza, no sé. Vale. En principio no debería ocurrir. Vale. Bueno, luego esto, como las grandes mentiras del rock and roll, esto se arregla las mezclas, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que no se hayan querido sufrir en directo con el retraso y en streaming, que sepáis que luego maquillamos todo esto un poquito en el podcast y lo dejamos bastante más apañado. Estamos ya pasando el ecuador del programa, estamos acabando la entrevista con el proyecto de La Mala Testa. Queremos pedir disculpas, sobre todo por el retraso que hemos tenido al principio, porque eso ha impedido que se quedara más tiempo Ricardo, porque tenía que ir a abrir la tienda y todo esto, pero bueno, básicamente queríamos dejar de constancia, ¿no? Que muchísimas gracias a la gente que habéis venido hoy, de La Mala Testa y de Capitán Swing, pero bueno, que ha habido una serie de imponderables y que nos hemos retrasado un pelín. Hablando precisamente del tema del proyecto de La Mala Testa, Marcos, ahora yo al menos, por lo menos en Madrid, sí que veo un cierto, tampoco voy a decir un boom o una explosión, pero sí que veo una intención de proyectos cooperativos a todos los niveles, muchísimo más grande que hace 5 años, por ejemplo, tal, ¿no? Lo correlaciono de alguna manera no solo con el 15M, también con la enorme precariedad, que nadie tiene curro. Es decir, yo que he trabajado en empresas públicas, en empresas privadas, en subcontratas, ahora estoy en el paro y me estoy planteando hacerme cooperativista. Que a mí, personalmente, a pesar de que soy anarquista, me apetecía lo mismo que irme al dentista sin anestesia, ¿sabes? Es decir, yo trabajo mejor, en el ámbito laboral trabajo mejor a la contra, ¿no? Pues una empresita grande y tal. Nunca he sido obrero en mono azul y lo seré, evidentemente. Pero digamos que las empresas grandes, pues como que se funcionan mejor, ¿no? Porque claro, cuando ya te toca remangarte y entonces empezar a cooperativizar, la cosa empieza a ser un poco complicada. Los que sí que tenéis más experiencias en estos temas de proyectos cooperativos, que además habéis tenido prácticamente todo en contra durante mucho tiempo y me consta con una gran travesía en el desierto, ¿cómo veis ahora, ¿no?, esta apertura de un montón de proyectos distintos, no únicamente bares y otras cosas, sino tanto proyectos editoriales como muchas más cosas que están optando por cooperativismo, por una opción muy legítima que es básicamente la supervivencia, ¿eh? O sea, no, parece perfecto. Es que nosotros siempre hemos tenido esta pelea con todo el mundo, que hay trabajos buenos y trabajos malos. Es decir, hacer esto de forma militante mientras eres funcionario, eres profesor, es mejor que... ¿Funcionario de prisiones? No, iba a decir funcionario, porque los maestros, aunque la gente quiera vender la imagen, si trabajas para el sector público, eres funcionario. Vende lo que quieras, pero eres funcionario. Tu patrón es el Estado. Ya está. Que tú hagas lo que tú quieras, pero tu patrón es el Estado. Entonces, tenemos siempre esa pelea de que a nosotros nos parece estupendo. O sea, es decir, creo que al fin y al cabo... realmente empezaremos a ser socialmente peligrosos cuando empecemos a formar una sociedad paralela en la que digan, ahí va, si el panadero es un libertario, fíjate qué majo es. Siempre cuento una misma anécdota de hace muchísimos años en Melilla. Un grupo de panaderos que asalariados que deciden dejar de trabajar de forma asalariada y cogen una panadería, una Taona, para montar de forma cooperativa una Taona. Bueno, empiezan a poner unos precios populares porque hay una serie de costes que no meten. Empiezan a formarse colas enormes de gente que compra el pan allí porque dices, barato, de calidad y encima buena gente. La patrona de panaderos de la época les cierra la panadería y no les deja trabajar porque, claro, les está hundiendo el sistema de negocio que ellos tienen. Nos parece estupendo que la gente empiece a montar cooperativas. Creemos que eso. Y ahora con tanto rollo con los médicos, pues montemos cooperativas de médicas y de todo lo que haga falta. O sea... De hecho, hasta el mundo de la cultura yo creo que ha sido el más refractario con todo ese espíritu del 15M, ¿no? Pues con muchas comillas y toda la historia. Ahora, por ejemplo, pues el Teatro del Barrio y un montón de teatros se han hecho cooperativas, están haciendo todo tipo de actos, es decir, no solamente pasan actos dramáticos y toda la historia, sino también hay conciertos y también presentaciones de libros, actos políticos, que nos pueden gustar más o por gustar menos, pero vamos, peor sería un concierto de reggaetón, ¿no? Bueno, si estuviera aquí Víctor Renore, no estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Ahora parece que es que un concierto de reggaetón sería el máximo acto político, sobre todo si hay mestizaje y sudor. Pero, por entendernos, en el ámbito de la cultura, ¿notáis también algún tipo de cambio? No solamente por el tema del cooperativismo y toda la historia, porque los músicos ni están ni se les espera en todo este ámbito después del 15M con el anarquismo y toda la historia. O sea, lo único que ha podido dar todo este nuevo clima, aparte de un montón de magníficos programas de radio, este por ejemplo, pero a nivel musical tenemos a Fundación Robo por un lado y a Riot Propaganda por otro y se ha acabado? ¿Qué ha pasado ahí? Yo voy a hacer pedir COVID del público, porque a mí el tema de la música te voy a decir que importa un carajo. Directamente. Así que no me va mucho, o sea que no, yo en este tema no te puedo responder. O sea, uh-huh. Decir, porque es un tema que nosotros no nos movemos, entonces no sabría decirte, ¿sabes? ¿Y en otros ámbitos culturales? O sea, ¿no veis más movimiento a lo mejor editorial? Sí, vemos. A partir del 15M se ha habido una especie de, ha habido movimiento de gente nueva que venía con ganas, que con mucha ganas de aprender y de conocer y de saber cosas, muy muy verde, o sea, absolutamente verde, que ha venido con muchas ganas. Entonces sí, vimos que ha habido un movimiento ahí. ¿Y eres optimista, Marcos? Es que si fuera pesimista me iba a mi casa y no volvía a salir de ella. Entonces, es que a la fuerza ahorcan, es que no nos queda otra. Esto es lo que digo yo, nosotros estamos en una gran cárcel a cielo abierto y solo hay una opción, que es fugarse. Entonces, para fugarse hay que ser optimista y todos los días con la cuchara ir ampliando el agujero. Es que no hay más. Entonces, bueno, nos hemos dejado en el repaso del proyecto de la Mala Testa. ¿Tú crees que nos hemos dejado algo? ¿Algo que quieres añadir que no se nos haya ocurrido tocar? Yo creo que está estupendo. Lo mejor es que nos vengan a conocer. Estamos allí, tenemos fama de ser muy bordes. Es real la fama que le vamos a hacer, la vida es así. Pero tenemos unos actos muy divertidos y bueno, esperamos a cualquier día este debate lo podemos tener en la librería sin ningún problema. Perfecto. Os tomamos la palabra. Ahí está. Pues antes de hacer el siguiente interludio musical, que bien suena, crucemos los dedos para que pueda funcionar. Me gusta interludio. Y es que yo era, ¿sabes? Yo era fan del hilo musical como concepto, o sea, porque nunca entendí que... Y de Musak también. Claro, pues es que no entendía lo que era. Decir, a ver, si está la tele, está la radio, tienes discos, ¿qué es el hilo musical y por qué solo está en los hoteles? A día de hoy todavía no alcanzo a comprenderlo. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Vamos a ir dando aquí un poco de pie. Afortunadamente tú sí que te puedes quedar un poco más. Esperemos que esto se dilata demasiado, que no se solape con el acto en la Mala Testa. No, huiré antes, no te preocupes. Pero eso, tú como libertario así, y ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo valoras tú el proyecto editorial de Capitán Swing, ¿no? Que ahora le tenemos aquí en el estudio. A ver, pues ya que está aquí no nos escucha. No, me parece un proyecto interesante. Hombre, hay libros que a nosotros ni nos van ni nos vienen, para ser sinceros, pero hay una serie de títulos que nos parecen muy necesarios y que están muy bien. Además, es de esas editoriales que no se está sobrando con el precio, cosa que hay algunos que se creen que van a hacerse ricos, el capitalismo a la española, vendiendo libros a 25 euros. Pues sí. Pero nos parece un proyecto muy interesante. Incluso con tapa blanda y todo. Sí, ¿no? Con tapa blanda. Sí, incluso impreso en digital, que dices, si este truco no lo sabemos. Bueno, pues... Ha habido... No, porque hay amistad de por medio y todo es lo mismo, dejamos de ser amigos. Bueno, los va a dar, al final los dará, se calentará y... Sí, es lo que tiene. Y los va a dar. Pero la verdad que tenemos aquí, Marcos y yo, una especie como de guerra con el volumen de los auriculares, porque él se debe ir muy bajo, pero yo creo porque debe estar como desenchufado y yo me oigo muy alto. Ahí está. ¿Ahora qué tal? Ahora me has dejado... ¿Te oyes o no te oyes? No me oigo. Es fantástico, en cualquier caso... Me estoy quedando sordo. En cualquier caso, ahí yo ya... No tengo nada que ver. Sí, estos son mis controles. Pero bueno, de hecho, me voy a quitar los cascos porque además, de hecho, nunca me los pongo. Yo siempre suelo ir a pelo. ¿Seguimos avanzando en la selección musical de hoy? Sí, y además ahora vamos a poner un tema que a mí me ha sorprendido cuando me lo has propuesto para poner hoy. He dicho The Birds. ¿Por qué The Birds? Si la gente conoce esta canción solamente por Forrest Gump, el famoso Turn, Turn, Turn. Y... ¿Qué hemos dicho de las canciones que se conocen por las pelis? O sea, me estás hundiendo. Sí, pero no importa. ¿Por qué? Porque esta canción tiene más cosas. Esta canción tiene un porqué de estar en esta lista, efectivamente. Y es que, bueno, digamos además que no es original de los Birds, sino que ellos utilizaron una versión que era el tema original, que era de Pete Seeger. Pete Seeger fue el que creó este tema basándose, amigos, en el, voy a decirlo, el tercer libro del Eclesiastés. Fantástico, Eclesiastés, la Biblia, amigos. Un libro gordo. Es que los Birds tuvieron como dos nacimientos, ¿no? El primero es cuando de repente inventan todo un sonido con sus Rickenbackers y todo este sonido tan prístino, pero que el 80-90% de su repertorio de Bob Dylan. Y luego de repente pues cogen algunas otras cosas pues más o menos sorprendentes, como era, pues por ejemplo, pues Pete Seeger. Luego posteriormente fueron cuando se reinventaron con Gram Parsons, con todo el tema del country rock, o sea, una jugada absolutamente incomprensible. Y de hecho son como dos grupos que se llaman igual, pero son dos cánones absolutamente distintos, ¿no? A nivel musical. Sí que es cierto que esta canción se conoce básicamente por el tema de Forrest Gump. Es una canción absolutamente como mesiánica y y que un poco como el Mago de Oz acepta todo tipo de lecturas, es decir, hay desde las lecturas más izquierdistas y contraculturales, ¿no? De que todo gira y que todo cambia y que en realidad lo que estamos hablando es que todo iba a cambiar y que llegaba una revolución a es decir, esta es una canción que habla de la Biblia, estos señores, a pesar de que son modernukis y llevan camisas de amebas, son un poco como nuestra gente, ¿no? ¿Esta canción se canta en parroquias de barrio, tú crees? No lo sé, pero hombre... una adaptación aquí del Padre Mundina, ¿sabes? ¿Qué tipo de cosas que se hacían antes? Hombre, anda que no ha habido canciones un poco mainstream y tal, ¿no? Que se cantaban en las parroquias con letra en castellano, ¿no? Saber que vendrá... Yo noto una insinuación de que tú vas a parroquias, porque esa pregunta hacia tu persona es que tú vas a parroquias. O sea, yo he visto maldad en esa pregunta. Yo soy una persona de clase media, fui a un colegio de pago católico, pero yo era de los que daba ética. Entonces eso espero que me salve un poco, ¿no? Cuando llegue la revolución, ¿no? Malditos, o sea, engendros. Aquí lo dejo caer y encima selecciono los Berts. Así que bueno, vamos con Turn, para los colegas, la de los Berts que salía en Forrest Gump. Barrio Canino. Fa- fantástico estos Birds, ¿eh? Pueden ser todo lo que tú quieras, pero suena precioso, tío. Qué canción más bonita, ¿eh? Ah, pensé que me ibas a atacar de manera ventajista, no, solo porque he tirado un poco de repertorio clásico y mainstream. Es que me ha relajado. Estaba tan nervioso al principio de la tarde y estaba escuchando los Birds y he dicho, ay, por fin. Bueno, menos mal. Eso lo decía los Poison Idea, ¿no? Que se quejaban porque, claro, en sus conciertos les tiraban botellas, había hostias, moviendo drogas, tal. Bueno, de hecho, para el mundo de sobredosis. Y decían que lo que más les gustaba cuando volvían al hotel, decía Big Champion y todos estos, era ponerse un zumito de naranja y por la mañana escuchar a los Smiths. Oh, Dios mío, te has pasado. No, se pasó Big Champion, ¿sabes? Tal. Bueno, de hecho luego murió, claro, ¿no? O sea, debe ser que no se relajaba tanto, ¿no? No le ayudaba a estabilizarse a nivel metabólico, ¿no? Pero bueno, él planteaba eso. Bueno, pues ya, bromas aparte. A pesar de que yo creo que Dao, o sea, en este desastre de programa que hemos tenido hoy, hasta le he dado la dirección mal, pero Dani, has llegado sin ningún problema aquí a seco, ¿no? Ha sido increíble. Me acordaba. Bueno, menos mal, porque no hemos ayudado con las indicaciones, puertas cerradas y de todo. Bueno, primera pregunta, Capitán Swin, ¿eres un ludita? ¿Por qué no Ned Lud? ¿Eres solo un ludita del agro? Explícanos un poco de dónde viene el nombre. Bueno, el nombre viene de... Cuando uno monta una editorial, siempre está pensando en poner un buen nombre a la editorial. Y no sé, se me vino a la cabeza este nombre que parecía que entroncaba bien con la línea editorial que íbamos a hacer, entroncaba bien al ser un nombre colectivo que muy poca gente conocía, excepto gente que había hecho historia, había leído cosas sobre Capitán Swing o el texto de Hobsbawm sobre Capitán Swing, que implicaba muchas cosas y quedaba como raro, como glamuroso, ¿sabes? Un Capitán Swing, ¿qué es esto? Glamuroso. Y con un punto que político además que me gustaba. Bueno, ya sabéis que ahora, a pesar de que habéis tenido enormes y grandiosos aciertos a nivel editorial de Capitán Swing, pero bueno, habéis recibido una especie como de pequeña bomba en la línea de flotación, que ha sido este artículo en El País, ¿no? Que os relaciona directamente con la sociología, que ¿cómo os vais a recuperar de todo esto, ¿no? Que parecía... Creo que era un proyecto académico, ¿no? O sea, quienes os queremos y os leemos de manera compulsiva está muy bien, pero tanto a ti y a tu brother, que no lo sé, pues había un artículo en El País hablando de Nórdica Editorial y de Capitán Swing. Yo creo que no era muy halagüeño un poco el resultado final, ¿no?, del artículo del País. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que no he leído el artículo como ha quedado finalmente, pero bueno, este periodista me preguntaba sobre los orígenes un poco de los dos. Los dos casualmente hicimos sociología, yo luego también acabé haciendo filosofía y tal. Y en mi caso sí que era un poco más pertinente, porque el origen de la editorial sí que tiene algo que ver con la Facultad de Ciencia Política y Sociología, porque yo intenté hacer con amigos de allá que este proyecto, que al final acabó siendo Capitán Swing, fuera un proyecto editorial de la facultad, un servicio de publicaciones. Estuvimos en negociaciones con Berzosa en su momento y tal. Bueno, al final no pudo ser por X razones. Mejor, ¿no? Bueno, sí, mejor sí, seguramente mejor sí. Y acabé yo solo en el camino, montando, con algo de pasta que tenía, montando la editorial. Cuatro colecciones, artículos Capitán Swing, ¿no? Colección Historia Profana, Entre Líneas, Polifonías e Inclasificables. Sí, al final eso se ha quedado en dos solamente, realmente. ¿Y qué son? Entre Líneas, que es más ensayo variopinto, y Polifonías, que está más dedicada a narrativa por ahí. Claro, que básicamente son dos cajones de desastre, creo que te voy a decir, ¿no? Que tenéis un poco de morramen, porque la verdad que las colecciones estas tampoco eran exactamente comportamientos estancos, y yo había varios libros que yo los podría haber intercambiado, ¿no? De colecciones. Con cariño lo digo, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno siempre comete la torpeza cuando monta una editorial y tiene amplitud de intereses de atomizar un poco todo para que esté todo bien organizado, y es un error porque cualquier cosa puede entrar en cualquier colección, y monté cuatro, pero al final realmente son dos. Una que se cae el ensayo, que puede ser memoria, biografía, ensayo puro y duro, más académico, más divulgativo, más reportaje y luego narrativa. Chaps, de Owen Jones. Yo creo que no hay conversación en Lavapiés y Aledaños que se precie, ¿no? Que no se haga algún tipo de comentario sobre clasismo. Si luego, además de hablar de Chaps, se cita a Víctor Lenore, pues muchísimo mejor, ¿no? Y a la Dinamo y todas estas cosas. ¿Cómo surge la idea de publicar Chaps? ¿Y tú realmente esperabas el impacto que ha tenido? Porque además ha trascendido, ¿eh? No solamente en ámbitos políticos y historia, sino que se cita incluso a nivel académico, en tertulias y de todo, ¿no? Ha sido un poco impresionante. Aquí ha salido en varios programas varias veces ya. Porque lo hablaba yo, cabrones. No, invitados. Que ya lo sé. Pues yo llego al libro como puedo llegar a otra lectura de rebote, porque a veces leo prensa británica y vi que Hobsbawm dedicaba un poco, hacía como el típico este rollo de los mejores 10 libros del año, ¿no? Y hablaba de este libro. Y nadie conocía este libro. O sea, nadie, ¿no? Por eso lo digo. Había salido en Verso, me olvidé, me gustó mucho. Tuve la suerte, porque Verso es una editorial angloamericana, que publica, bueno, cosas interesantes, que este libro no lo llevaran ellos en derechos, sino que fuese una agencia británica, porque entonces jamás se puede publicarlo, porque ellos tienen como una especie de preacuerdo con Acal, por el cual todo lo que interese a Acal va a ser sacado por Acal, sin que nadie pueda hacer, vamos, ni una mínima subasta típica del libro, y me lo dieron, y ahí salió. Y luego, si bien es cierto, yo no me lo esperaba, porque incluso amigos británicos luego fliparon mucho con él, porque el libro es muy british también. Digo, tiene un componente que es muy, muy local, ¿sabes? Que era como, este libro ha funcionado bien en España, ¿cómo puede ser? Pues ha funcionado muy bien. Sí, y de hecho en algunos debates se mete un poco un calzador, ¿no? Cosas que se habla de Chaps, que aquí no sé yo hasta qué punto podrían encajar y tal, ¿no? Hombre, es decir, que si criticas a los chicos del maíz, pues eres un clasista porque lo han leído en Chaps, ¿no? Dice, pues hombre, los chicos del maíz son bastante criticables, ¿no? Entonces, que te puedan tachar de clasista. Es un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? O sea, no penséis que lo tenía preparado. No, yo sí creo que el libro sí que tenía suficiente potencial como para ser extrapolable más allá de la frontera de Inglaterra. Otro no, pero es verdad que entroncó bien y cuajó bien. Luego también la prensa en su momento ayudó mucho también a la difusión del libro, y luego hay un poco el boca a boca. Una cosa que le honra más a Owen Jones, ¿no? Que él plantea que el éxito previo que hubo específico del Reino Unido fue con todo el tema de los disturbios, ¿no? Un poco como... Es que salió justo con... Claro, con un poco... Riots. Dijo, dice, yo no lo elegí, pero es que mi libro salió con los riots, y de verdad que yo no estaba esperando que hubiera riots para sacar... Gente que hace campañas de publicidad estupenda. Claro, no, pues ahí Owen Jones lo clavó. En Francia nadie sacó y no fue oportuno y tal, ¿no? Pero no, la verdad que el plan era, ¿no? Aquí Pepitas, uh-huh, sacó un libro también sobre las quemas de coches en Francia. Chusma. Que también se vendió bastante bien, vamos, digo, que también tuvo esa componente un poco oportunista. En extra radio cualquiera, 50 euros hasta hacer una campaña de publicidad estupenda. Bueno, pues tomamos nota, porque dentro de poco Barrio Canino nos vamos a convertir en un proyecto transmedia. ¿De acuerdo? No solamente vamos a estar en la radio, vamos a estar en papel y vamos a estar en otros ámbitos. Entonces, tomemos nota de estas cosas. ¿Por qué? Porque das pistas. ¿Eh? Das pistas así. Esto es lo que se llama un cebo. En Telecinco lo llaman cebo. Es como cuando estás viendo Sálvame y hasta el final no ponen la mandanga, pues esto es lo mismo, ¿no? Se está cubriendo de gloria hoy, entre la parroquia y Sálvame está quedando... Sí, vamos, yo en ese momento quería decir algo, pero creo que me voy a quedar en silencio. Bueno, pues no se puede estar todo el día en la filmoteca, tenéis que entenderme. Bueno, sigamos profundizando. Otro pelotazo editorial, y en este caso de un amigo además que lo hemos tenido aquí, Sociofobia. ¿Tú tenías previsto un poco el pelotazo que iba a ser Sociofobia? Ahora es cuando te pones la modilla y dices, sí, estaba seguro, qué tal. Porque además a César le queremos mucho y tal, pero tiene un estudio muy difícil. Me consta que le hizo un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Para intentar... porque tiene artículos periodísticos muy buenos, ¿no? Pero cuando se pone más teórico es un poco denso, un poco duro. En el libro tiene las dos cosas, tiene las partes más periodísticas pero también las partes más duras, y ha sido brutal, ha sido una especie como boom, ¿no? A nivel de ensayo y todo esto. Primero, ¿por qué esto ocurrió, César? ¿El tema lo eligiste tú, lo eligió él? ¿Cómo ha sido el proceso de ese libro? Esto era... César ya tenía el libro prácticamente acabado, y él quería publicarlo, pues tenía interés en publicarlo. Se quería autopublicar en Amazon y tú le salvaste. No, el libro, de hecho, él llegó a mí, pero como pudo, llegó también a otros editores, ¿eh? Porque el libro circuló un poco por varias editoriales. Lo que pasa es que yo tuve la virtud, bueno, yo ya conocía a César, y tuve la virtud de leer el libro muy rápido y decirle que sí muy rápido. Porque yo conocía a César, yo admito a César desde hace tiempo, me gusta él, su estilo, muchas cosas. Hemos sufrido la novatada de leernos su tesis doctoral, ¿no? Sí, que somos su pareja, tú y yo, creo que somos las únicas personas que nos hemos leído su tesis doctoral entera, porque el tribunal tampoco lo hizo, ¿eh? El tribunal de tesis no lo hizo. El tribunal fue un poco perpéndico, la verdad. Yo estuve en su tesis y fue un poco perpéndico. Y luego el éxito del libro, no, yo no me lo esperaba para nada. De hecho, yo fui muy cauto a la hora de imprimir el libro, y imprimí muy por debajo de lo que hago habitualmente. Y Ale, ¿lo reconoces aquí a las claras? Sí. O sea, que tenía miedo, o sea, digo, no pasa nada. ¿Qué fue? ¿Una tirada de 100? Hay... ¡Cabrón! No. La tirada fue de 1.200. Ah, bueno, pues no está mal, ¿eh? Dice el amigo, 1.200, por debajo de su posibilidad de... Pues no está mal 1.200, ¿eh? Sí, madre mía. Sí, pero esos 1.200 se agotaron en 15 días. En 15 días se agotaron 1.200 libros. Con lo cual, el libro tiene ya 5 reimpresiones, es un exitazo. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Yo sí creo que el texto es difícil. Creo que esa dualidad que tú comentas de César está también en el libro. Creo que está bien escrito. Es un libro complejo, pero está muy bien escrito. y el ensayo es bastante redondo para lo que César proponía. Es corto, es contundente, aparte de ser gracioso, aparte creo que da hostias a quien se las tiene que dar, aunque es cuando hace la mano. Tenía todo. ¿El éxito? No sé por qué, porque es un texto difícil y que la tecnología entronca en el libro, pero entronca también de una manera muy, muy particular, o sea que tampoco es el enfoque central del libro, mucho menos, ¿sabes? No sé muy bien por qué ha triunfado. O sea, si por los contactos de César, si por la buena difusión de la editorial, no sé, pero ha llegado a la gente, así que alegría. La verdad que con el Capitán Swing es un poco difícil seguiros el ritmo de la enorme producción que tenéis, ¿no? De libros que estáis sacando de toda la historia, pero una crítica que os hago con cariño, que también se la había planteado a la gente de La Mala Testa, veo una pequeña descompensación, por ser suave, ¿no? Entre autores extranjeros y autores de aquí. Parezco Pablo Iglesias con lo de ser patriota, ¿no? Sí. Estoy viendo, me escucho y no me reconozco, pero bueno. Hay pocos autores y autoras interesantes españoles. El publicar a César ha sido una excepción. ¿Te lo vuelves a plantear en un futuro? A ver, mójate ahí un poco. Ha sido el inicio, ya, o sea, antes de que él me ofreciera el libro, yo ya tenía pensado en, o sea, yo creo que en la edición más genérica, hasta que quiero empezar a publicar a gente nativa, está haciendo un poco el longi, ¿sabes? Digo que al final hay que enfrentarse a la realidad más cercana que tienes, que es la nuestra, e intentar sacar a la gente que merece la pena. No es fácil, ¿eh? Porque enfrentarte, en el caso de César, ha sido horrible de curro. Porque te enfrentas a manuscrito. Encima, si te lo quieres trabajar bien, pienso que en el caso de César, el libro estaba muy ya, muy, muy pulido. Imagínate un texto que esté pulido y que sea un trabajo de editor de mesa con autor, te puede llevar meses, con lo cual dejarías de sacar otros libros. Te enfocaría, o sea, eso puede hacer. O sea, prefieres autores muertos que no te dan por culo. Dame por culo que los. Mejor, sí. Los autores muertos no te van a parar. Sí, no opina. Es un trabajo editorial distinto. O sea, es un trabajo editorial que puede permitirse, por ejemplo, Constantino Bertolo en Caballo de Troya, por a quien tiene detrás, que es un trabajo de editor de mesa que se dedica a leer manuscritos y a disfrutarlos y a elegir cuál le parece más competente. Pero un editor más o menos total, como puede ser en mi caso, de que yo también maqueto, de que hacemos muchas cosas a lo largo del día, enfrentarse a un texto es muy, muy complejo. Pero de todas maneras, en breve va a haber más sorpresas. Bien, bien, bien. Bueno, que sepas que César, de todas formas, habló bien de ti, ¿eh? Dijo que tu editorial es una editorial heroica, ¿eh? O sea, eso debe ser que a lo mejor te dio bastante por culo y se sentía un poco culpable, ¿no? Entonces, con el tema de las correcciones y todo esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿no? Pero yo creo que estamos aquí proporcionando enorme información y yo creo que nuestra excesa audiencia, a pesar de que está muy capacitada, de vez en cuando pues necesita un poco de descanso cognitivo. Yo no sé si Dani, Marcos, ¿os gusta David Bowie? Mucho. Bueno, sí. No te quiero joder el programa. Bueno, pues esto que vamos a poner no es David Bowie, es otra cosa. Bueno, Harry, cuéntalo tú, aunque la canción la he elegido yo. Cuéntalo tú. Es David Bowie, sí, amigos. Pero es David Bowie de una época quizá heroica, a lo mejor. El Proyecto Hombre. Fue justo el momento antes de entrar al Proyecto Hombre. Hay una época, yo me recuerdo, hay un momento de Bowie que me fascina de todas, de la imaginería, ¿no? Que Bowie vivía en su casa, yo no le veía nunca, no sabía lo que hacía ni nada más, probablemente ni había nacido en muchas cosas que hizo. Pero hay un vídeo de Bowie, que no sé, no es la canción que vamos a poner ahora, que es Young Americans. Tú ves toda la época de esa, primero es hippie, luego es Ziggy Stardust, se pinta de colores, hace cosas raras. Y no, primero fue mod, ¿eh? Al principio, bueno, sí, de todo. Y de repente el tío sale en un vídeo con una especie como de chaqueta de cantante country de Johnny Cash, así con hombreras total, y en el cual se ven mucho más patentes los agujeros entre los dientes y tal, unas ojeras brutales, los ojos se le van para los lados y canta ya un Americans rodeado de una especie como de mujeres gospel así alrededor, una cosa espantosa y total. Me imagino a Robert Extremoduro con un ukelele al lado. En ese momento fue cuando entró a Proyecto Hombre, pero vamos a coger una época un poco previa, es la época del Diamond Dogs, en la época donde todavía lucía este look Ziggy Stardust ya más desarrollado, con más rayos y más en la cara y más pelos de colores. Y de este disco vamos a traer, en la lista no olvidemos que versa sobre música relacionada con literatura, 1984. Es evidente la conexión, el libro de Orwell. ¿A ti te gustó este libro? ¿Tú lo leíste de pequeño, hace 8 años? Sí, sí, sí. Entre parroquia, después de salir de la parroquia lo leía. Claro, no, yo en mi caso, ha habido libros que me he leído dos ediciones. Una, cuando estaban todas prohibidas en España, me leí las ediciones argentinas y luego me leía la edición en castellano y la disfruté mucho más. Me pasó con El Almuerzo Desnudo, con Un mundo feliz de Huxley y con 1984. Primero leí con, básicamente eran traducciones argentinas, yo creo todas, y luego ya me leí las otras, pero sí, me gustaron. Madre mía, qué periplo, ¿eh? No, soy hijo de hippies, hay que joderse, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, este tema es un tema curioso. Dentro de Diamond Dogs es un tema que llama la atención dentro del disco, independientemente de la temática, por el sonido. Hay unas guitarritas un poco extrañas ahí que vais a identificar. Hay quien directamente ha dicho Isaac Hayes. O sea, ya no solamente... Lo contamos ya. Es que es David Bowie y parece la canción de Shaft. O sea, ya, ahora luego lo comentamos, a ver si estáis de acuerdo o no. Efectivamente. Yo no podemos. Es más, vamos a escucharla y luego, si os apetece, decimos alguna cosa al respecto. Vamos a oír este 1984 Bowie. Barrio Canino. Bueno. ¿Qué me decís de estas guitarritas safeteras? Han sido fantásticas, ¿eh? Oh, Dios mío, Black Exploitation a tope. Está comentando Marcos que le mola este rollo, ¿eh? Sí, esto es un poquito mumia aquí, ¿eh? O sea, podemos hablar del mumia, ¿no? Entre esto y la canción de Make Up estamos bajando la audiencia, pero bueno, que... ¿Qué le vamos a hacer? Hoy ha sido un programa todo muy, muy accidentado. Bueno, volviendo un poco al tema de Capitán Swing, ¿no? Y del artículo del País que os dedicaban, comentabas La jungla, de Arthur Sinclair, El financiero, de Theodore Dreiser, novelas que en los años 20 de Estados Unidos fueron capaces de cambiar la legislación sobre condiciones laborales o sobre otros asuntos sociales. ¿Ves a autores ahora mismo en la actualidad que pudieran cumplir esa función? Por ejemplo, a un nivel, César Rendueles sí que ha removido cosas, ¿no? Pero bueno, llega hasta donde llega. ¿Cómo valoras, por ejemplo, autores como Isaac Rosa o gente así, ¿no? Que combina el tema de la ficción, pero siempre de una perspectiva también de incidencia social. A mí me cae bien Isaac Rosa, no me gusta mucho su literatura. Y tampoco creo que tenga esa capacidad de incidir literariamente. O sea, creo que él sí que él intenta captar en su narrativa problemáticas que pasan, y eso está muy bien. Creo que eso es algo que de lo que se adolece en la literatura en general, y en España sobre todo, que está muy centrada en entretenimiento, introspección, ese tipo de cosas. Y él lo hace, también Elvira Navarro acaba de sacar una novela sin más trabajo. Digo, sí que hay un... O Elenco Pegui, hay una serie de autores que sí que intentan, pero creo que no acaban de cuajar, si lo comparas con los grandes narradores del 20, realistas y tal, como ellos, no, desde luego. Creo que no. ¿Qué les falta? No sabría decirte, o me daría vergüenza decirlo, la verdad. Bueno, aparte de una interacción editor-autor, ¿no? De esas que llevan tanto tiempo, ¿no? Como planteabas antes. Bueno, maldades aparte, próximos lanzamientos, al igual que le hemos dado la oportunidad a la Malatesta, así que ya comentamos que es difícil seguiros el ritmo, pero bueno, ¿qué próximos lanzamientos tenéis previstos? Esto no para, por lo cual el próximo puede ser cada mes. Que el ritmo no pare, mes, no pare, no, que el ritmo no pare, que se note mi cultura musical. Pero mira, en breve sacamos un libro que fue un reportaje de los años 40, un reportaje previo. James Shaggy, igual que Evans, el fotógrafo, tiene un famoso libro que fue Pulitzer, que se llama Ahora elogimos hombres famosos. Y antes de ese libro hicieron un trabajo previo con algodoneros en Alabama. Entonces viene acompañado de texto de James Shaggy y fotografías de Walker Evans, y parece que es espectacular. Y además es una cosa que se ha descubierto hace un año y medio en Estados Unidos, porque el manuscrito estaba perdido en una revista. Y lo sacamos ahora. Reeditamos un libro que a mí me encanta, que también pasó un poco sin pena ni gloria en su momento, que se llama Por cuatro duros, de Álvaro Enrich, que es un reportaje que ella hizo, o sea, se hizo pasar por trabajadora en tres estados en Estados Unidos, en Minnesota, Florida y Wyoming y tal, y empezó a coger los primeros empleos que se le ofrecían. Entonces, un poco como en el corazón del imperio, hay gente que trabaja por un dólar, por dos dólares, está muy, es un librazo. No sé, te podría contar todo el catálogo. Bien. Bueno, para que la gente vaya sabiendo lo que se avecina. Bueno, antes de ir entrándonos en la parte final del programa, ¿no? Que la idea era un poco pues establecer un diálogo aquí pues en la gente que estamos en la mesa, pues Harry, Malatesta, Swin y David, una de las últimas preguntas también para ti. ¿Qué estás leyendo últimamente y qué nos recomiendas? No seas autofágico, ¿eh? Nos recomiendas todo de... A ver, más que nada, ahora me dices que no lees y me matas. Leo cosas para... Por ejemplo, ahora estoy leyendo un manuscrito que me... Hablando de... conectando con la pregunta de antes, de Santiago López Petit, que tuvo la amabilidad de enviarme un manuscrito sobre la enfermedad. Y estoy leyendo esto por es que todo lo que leo lo focalizo siempre en el trabajo. ¿Y qué le has dicho al pobre Santiago? ¿Que se autoedite o se lo vas a sacar? Pues, lo acabo de iniciar hace unos días. No puedo decir nada, pero vamos. Y te faltan elementos de juicio, ¿no? Sí. Y una recomendación, ya que antes habéis hablado de Pepitas. Pepitas ha sacado hace poco un libro que se llama Alpinismo Bisexual, que me parece una cosa así muy simpaticona y que merecería la pena leer. Un poco para que demitifica un poco todo el tema de la escalada, la montaña. Está muy... Alpinismo bisexual. Sí. Joder, interesante el título, desde luego. No sé, ¿a ti te sugiere algo? Tengo vértigo y soy heterosexual. Por lo tanto, creo que no es mi libro. Maldita sea. O sea, son problemas. Y además odio el campo, pero bueno. Bueno, pues para empezar a trazar ahí algún tipo de puentes, bueno, también al igual que se lo hemos planteado a los compañeros de la Malatesta, ¿hay algo así de Capitán Swing que consideras que tendríamos que haber hablado y no lo he tocado, se nos ha pasado? Seguramente. Sí, bueno, dinos algo así que dice, no me habéis preguntado por... No. ¿Algún libro que te hiciera especial ilusión o algo así? No, ahora en serio, ¿algún libro que tú, por ejemplo, sacaras y pensaras, esto va a ser un pelotazo mayor que Sodofobia, no sé qué y tal, y luego queda un poco en el olvido? ¿Te ha pasado muchas veces, no? ¿O se han venido, era más o menos razonable por ser ensayo? A ver, la editorial desde el inicio ha ido razonablemente bien, si no estaría jodida. Digo, razonablemente bien lo que puede ir una editorial, que tampoco es patia cohete, la verdad. Nos hace falta un chicote editorial, ¿no? Que nos aconseje un poco. Y la experiencia es que los libros que menos te esperas que funcionen, para menos esa es mi paradoja, son los que mejor funcionan, y a veces en los que tienes puestas más esperanza funcionan peor, pero bueno, no sé, hay todo. En general, la editorial va bien. Al hilo de esto, a mí me ha fascinado uno de los últimos lanzamientos de Capitán Sweeney, y lo hilo con una de las recomendaciones que me hizo a mí, que ha hecho también en el programa Marcos de La Mala Testa. David Graeber saca el libro este En Deuda, que ha sido un auténtico bestseller, muy inesperado. Hazte cuenta si quieres una anécdota. Perfecto, cuéntanos y luego voy yo, luego remato. Pues yo tuve un par de carteles con este hombre, porque yo entré en la puja del libro para sacarlo. ¿De En Deuda? Sí. Anda, y te robaron una merienda, ¿eh? No, pues era fácil de robar, tampoco. Pero sí que tuve ahí, creo que ha sido de las pocas veces, porque todo empezó con un cruce de mails con el propio autor, en el que yo sí que me atreví a decirle, pero tú sabes a quién le estás vendiendo el derecho de tu libro, tío. ¿Y no le gustó? Y me contestó como diciendo, bueno, pues, ¿sabes? Uh-huh. Una contesta un poco digna de él, yo creo, ¿sabes? Como, no sé, tío, digo que... por 1.000 pavos más, ¿sabes? Porque al final lo que pagaron más fueron 1.200 pavos más que lo que ofrecía yo, que tampoco era, que no era nada del otro mundo. Era como, prefieres que la saques esto a una editorial independiente. Que no sea yo, digo, puede ser otra editorial independiente, ¿sabes? Y sí, digo, un caso curioso. Marcos, vosotros pujasteis. Sí. Le dijimos, sí, nos ofrecimos el casino, somos más de casino para pujar. O le dijisteis, te voy a dar con el crowdfunding. Hay una cosa, frase muy bonita, a vosotros os gusta la radio, que es: si la voz de la radio te enamora, nunca te pases por la emisora. Uh-huh. Pues pasa lo mismo con los autores. Uh-huh. Nosotros no, si empezamos a hablar de derechos y de pujar y eso, ya no jugamos. Nosotros jugamos en otra categoría. Somos tercera regional, no es esto. Esto es primera, no, nosotros no. Tercera regional preferente. Pues hablando de tercera regional. Sí. Continuando con la noticia, es un caso paradigmático porque sí que, sobre todo el grupo Planeta, Mondadori menos, pero Planeta sí que desde hace 2 o 3 años se está interesando mucho por cierto tipo de libro. O sea, antes había como más, una mayor facilidad para contratar este tipo de libros, y Planeta ha entrado a saco. De hecho, es muy, o sea, cualquier libro como el de David Graeber que tenga un mínimo éxito ya en Estados Unidos, que ya venía precedido de un mínimo éxito en Estados Unidos, es muy difícil de conseguir. O sea, muy difícil. Sí, han sacado El elogio del anarquismo de James C. Scott, que también, que es un libro que dices, Ariel, ¿qué haces sacando este libro? Que no, no pega ni con cola. Bueno, el anterior libro de Scott lo saca Chalaparta. Entonces... No es curioso, ¿no? Es una especie como de... Hombre, han descubierto que hay... Que se traga todo, que ¿no? Hay un público. O sea, hay un público y ellos tienen un público. Saben que esto lo colocas en determinadas librerías, que además no importa el precio, porque es un público que te va a comprar a 20 euros, aunque el libro diga, si es que este libro vale 12. Tronco, que esto vale 12. Bueno, a 20 y se vende. O sea, no, pero además ellos sí que tienen la posibilidad de bajar un poco el precio, porque claro, hay tiradas brutales para toda América Latina. Digo, yo sí que se podrían permitir, ¿sabes? Sí, aparte que pues, luego los ves y dices, bueno, el corrector estaba despedido, ¿verdad? Y el maquetador, dice, estaba en la puerta casi. Hay cosas que Crítica misma publica las memorias de Kropotkin. Dices, mira, las memorias de Kropotkin, habéis cogido además una edición antigua que ya estaba traducida, ni siquiera habéis pagado el traductor y no habéis pasado ni el corrector de Word. Y lo estáis vendiendo a 23. Hablando antes, ¿no?, de este bestseller, del tema de Endeuda de Graeber. Graeber en ese libro es absolutamente brutal con un autor que ha sacado Capitán Swing recientemente, que es George Simmel, hablando con el tema del dinero. Es decir, las caracterizaciones que hace Simmel del tema del dinero, con el tema del trueque y toda la historia, Graeber es especialmente brutal. ¿Cómo surge la idea de sacar a Simmel? Porque Simmel ha recibido una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado, Graeber le ha pegado durísimo, pero quien le está reivindicando muchísimo es Richard Sennett, ¿de acuerdo? Otro autor marxista, con el tema de la trilogía que está haciendo, el segundo de ellos, el de Juntos, con el tema de cooperación, hace una reivindicación específica, no del libro del dinero de Simmel, pero sí que sí de otros. ¿Cómo valoráis esta especie como de turbulencias que está habiendo últimamente con el tema del dinero? Básicamente, en la época que estamos ahora de los Bitcoin, Partido X y todo esto, que se pueden hacer desde las doctrinas supuestamente más libertarias y las más liberales de turbocapitalismo brutales. Dinero y libros sobre dinero, que os mojáis. ¿A ti te gusta Simmel o no lo has leído, Marcos? No lo he leído, la verdad que no. El libro de Simmel, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Fue una respuesta a lo de Graeber o venía por otro lado, Dani? No nos mientas, que este programa tiene mucha audiencia. Es una apuesta tardía, porque el traductor, hay medio clase, que era Ramón García Cortés, y había sido el traductor del libro hace muchísimos años de Jesús y el dinero, me lo, como que casi me regaló la traducción y tal, y era un libro que a mí me parece como la gran obra de Simmel, para bien y para mal, porque la obra de Simmel es muy fragmentaria y en este tochaco como se concentra, yo creo, alrededor del dinero como figura y como metáfora también, todo lo que él piensa sobre la ciudad, sobre lo cotidiano, digo, que era como una condensación de Simmel en general. El dinero, bueno, pues eso ya daría para mucho debate, ¿sabes? ¿Quién lo defiende mucho? David Harvey también lo usa bastante a Simmel a veces. Jameson también lo usa a veces. Bueno, no sé, digo, ya es discutible. Y lo otro, me perdí. Las bitcoins, que si os molan, ¿os dejarían, os dejaríais que os pagaran en bitcoins o no? Mira, justo... Primero en bitcoins o en moneda social, que también se llevan mucho. Os doy las dos opciones, la más cibernética y la más, digamos, agraria. Es una pena porque el que más está trabajando el tema es Ricardo y se ha tenido que marchar. Entonces, sí. Es una pena. Yo pasa no palabra tengo... entonces. ¿Pero con los bitcoins o con la moneda social? Ambas dos. Dani, ¿tú qué piensas de las dos cosas? Que te veo mirando al vacío. Prefiero los euros de tomo y lomo. Prefiero la moneda social. Creo que es una pena porque no está generando debate, pero tiene la suficiente carga teórica también detrás como para que fuese capaz de generar un debate más amplio, todo el tema de moneda social. En América Latina está siendo bastante serio y en Europa, en algunos países también, y en España se queda un poco como todo a nivel residual, pero me parece que es un tema que vamos, a mí me interesa mucho y de hecho... He estado buscando hace tiempo cosas para publicar sobre moneda social, otra cosa que no es fácil, pero sí que me interesa. Apostaría por moneda social. Muy bien, muy bien. Ya por autores y autoras que escribieron sobre moneda social, ya esa es otra historia. Relacionado un poco con todo el tema, también la pregunta es para los dos, hablando un poco, ¿no?, de esta especie de contexto totalmente a la contra que tenemos de ataque neoliberal absolutamente brutal. Yo que vengo del mundo de la música, a mí me consta, ¿no?, que sé que había una cierta escena, ¿no?, de compañías independientes, y luego también se dio el paso, no solamente a las compañías independientes, de intentar algo que fue extremadamente complicado, y de hecho fue un fracaso económico, social y de todo, que fue la distribución independiente. ¿Cómo está de fácil intentar distribuir de manera alternativa a los canales, digamos, oficiales, ¿no?, con todo ese entramado que hay, tan solidificados de hace tantos años? ¿Cómo lo valoráis? ¿En algún futuro sí que podría haber algún tipo de alternativa, no? Básicamente, ¿cómo lo veis? ¿Con sinceridad? A ver, nosotros, como decía antes, nosotros jugamos en otra categoría. Nosotros no tenemos una distribución, no buscamos, porque no tenemos una, no publicamos, no editamos una cantidad de libros como para que una, es decir, 1200 libros que ha dicho él, que es una tirada baja. Nosotros es tres reediciones, o sea, de tres reediciones de 400 libros. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos, intentamos una distribución directa, nosotros o alternativa. En algunos casos, como en Madrid, sí tenemos un distribuidor que distribuye nuestros libros, pero bajo nuestras condiciones. Hemos buscado uno y decirle, mira, la misma condición que tiene todo el mundo. Preferimos no llegar a que me pidas más de lo que te vamos a dar. ¿La discusión suele ser sobre el precio o no solamente? Sobre el porcentaje. Uh-huh. Sobre el porcentaje del libro. Y luego también hay otra cosa. Eso es hablando como editorial. Nosotros como librería, pues a veces también lo pasas mal. En fin, porque vas a pedir unos libros y dices, no, es que la distribuidora tiene un mínimo. No, es que la distribuidora... Que a veces que no pasa nada porque al final... Pides 5 ejemplares de un mismo título y sabes que has llegado a ese mínimo, pero siempre hay una pelea. Entonces, ahora nosotros, vale, llevamos 6 años y esa pelea ya no la tenemos tanto porque dices, a base de codazos te has hecho respetar. Parece el patio de la cárcel esto. O sea, a base de codazos te has hecho respetar, pero el que llega a lo mejor dices, joder, es que es complicado. Dani, distribuidoras, ¿cómo lo ves? Es el gran tema en el mundo, supongo que en el mundo de la música. No, porque editoriales independientes hay mucho, como hubo compañías independientes, que ya no las hay. Ahora sí que hay editoriales independientes, un montón, muchas de guerrilla, muchas un poco más estructuradas, pero el tema de distribución sí que no veo ningún tipo de, ¿no?, como no, de planteamiento es, alternativo. Ese sería el asalto al canal entero del libro, vamos, porque la distribuidora controla todo el canal. O sea, almacena, por ejemplo... proyectos como Letraficantes, yo creo que si tuviesen una mejor distribución ganarían también lectores, ¿sabes? Digo que la distribución que sea buena es muy importante. Eso es una cosa, y otra cosa es si es necesaria o no. Pues eso es un debate ya aparte. Desde luego, alguien tiene que hacer ese trabajo. En Alemania, por ejemplo, ha habido una gran concentración logística, con lo cual el historiador tiene un papel residual ya. Bueno, ya depende un poco de... El problema es que en el mundo editorial no hay... El gremio es un pastiche, no hay asociación de editores seria, un poco cada uno va a su bola y a su guerra, y digo, si todo eso cambiara y hubiese una unión de intereses, se podrían hacer cosas, pero no hay, porque no interesa, porque la gente tiene mucho trabajo y no puede juntarse para ver estas cosas, pero es el gran problema del libro es el distribuidor. Hay un trabajo que lleva haciendo Virus en Cataluña, pero claro, Virus es chiquitita, por mucho que lleve 17 años, la distribución de Virus es muy limitada, pero si eso se pudiera hacer a mayor escala y a mayor escala de territorio también, sería el gran avance, porque podrías colocar libros que por otro lado no van a llegar a sitios para gente que nunca va a venir a tu local a buscarlo, porque no te conoce, no le interesa. Entonces, si pudiéramos hacer eso, sería el gran avance. O sea, claro, y al hilo de eso, y pregunta obligada, independientemente de la posición en la que estéis dentro del mundo del libro, ¿no?, y del mundo editorial, pero yo, por ejemplo, hablo de una cosa muy próxima, ¿no? Mi padre era una persona que iba mucho a tiendas de discos, iba mucho a librerías, ¿no? Cuando tenía más pela, pues yo compraba más cosas, y cuando tenía menos, pues compraba menos. Mi padre está mayor, y aparte de que está mayor, es que encuentra menos sitios donde ir, entonces ahora, pues por desgracia, lo que no se compra por Amazon se lo compro yo. Es decir, digo, no te lo compres en Amazon, espera que voy yo y te lo compro, ¿vale? Me dan las pelas, yo voy a la librería y te lo traigo, ¿no? Se me pega como de distribuidor analógico. No, espera, no te compres el vinilo por Amazon, ya voy yo. ¿Cómo veis que lo que está pasando? Y realmente sí, en la liga en la que hemos vosotros, Amazon, ¿os afecta mucho, poco? Es otra historia, porque yo te digo, o sea, mi padre se compra el libro de la Malatesta, pero es que voy a la Malatesta y se lo compro yo, como tú bien sabes, o te llamo, no sí. sé qué, oye, me lo puedes conseguir y tal, ¿no? O sea, ¿qué tipo de peso tienen realmente? Porque es que ahora la gente, como con dos clics, ya, y con las bitcoins, yo creo que Amazon va a hacer mucho daño. Amazon en España es un punto de librería más. Virtual, pero es un punto de librería. El distribuidor le sirve de libros como fuese la Malatesta, con ventajismos y demás. Yo creo que el problema lo tienen aquellas librerías más generalistas, que no tienen definido un poco su lector, ni el tipo de libro que llevan, que es un poco que tienen bestseller y tienen no sé qué, cosas que puedes encontrar también en los hipermercados o en las superficies. O sea, yo creo que la librería tipo Malatesta específica, lo que te iba a comentar yo, nosotros tenemos una web que se puede decir que funciona, es decir, probablemente, que es vuestro Amazon. Sí, exactamente, nosotros tenemos una web que es, realmente funciona, porque sabemos que, es decir, hay muchos compañeros y compañeras en el resto de la península que les interesa el tema y que, bueno, piden. Está claro que no vas a competir con Amazon, porque Amazon llega y se sienta con una empresa de mensajería y le dice 1 millón de envíos a 1 euro. Que yo hablo con los mensajeros me dicen, a ti, a vosotros, ¿qué os paga Amazon? Dice, a nosotros nos paga Amazon 50 céntimos por paquete, independientemente del paquete. Claro, porque Amazon le dice, yo tengo un volumen X, y dice, si esto lo te pongo encima de la mesa, las condiciones laborales me importan una mierda, y cuanto peores son, mejor, porque así yo me llevo más parte. Entonces, Amazon es jodido en eso, pero claro, también es lo que estamos hablando. Si las librerías son estas especializadas, nosotros no competimos con Amazon, o Amazon no compite con nosotros, es que no tenemos nada que ver. Es decir, es que ellos tienen una sección de anarquismo, sí, porque se han metido en el ISBN, le han dado a importar y han importado todos los registros. Que los tengan los libros, es que la mitad no los tienen. O más. O sea, la mitad, por decir, la mitad. Por no decir que no tienen el 90% de los libros. Hay veces que dices, yo me descojono porque aparecen libros nuestros y pone sin stock. Claro, dice, ¿cómo vas a tener stock si no te hemos servido, alma de cántaro? Claro, exactamente. Y si me lo pides, te voy a decir que no. Entonces, claro, dices. Pero somos listos, porque juegan claro, con base de datos. Y... ellos tienen una capacidad, pero tienen un departamento informático. A ver, donde lo haces tú en tu casa, que dices, en este caso Ricardo, dice, voy a programar la página web, voy a hacerla. Estos tienen 10 tíos contratados y si no funciona, dices, pues echamos a los 10 y contratamos 10 más. Es que es así. Bueno, la verdad que esto sería también para otro programa realmente, ¿no? De, sobre todo, ya que queríamos hablar de algo analógico, como es un proyecto editorial aterrizado, como es el de La Malatesta, de una editorial aterrizada también, ¿no? Y tangible, como es como Capitán Swing, pero bueno, yo creo que era ineludible también plantear un poco, ¿no?, todo el tema de Amazon y un poco lo que se avecina, sin caer en conspiranoias ni discursos apocalípticos, ¿no? Pero saber un poco también, bueno, y también es importante lo que has hablado del anarcosindicalismo. Habría que ver, hay que ver las condiciones laborales. Yo recomiendo un libro sobre Amazon, que Amazon Alemania, sobre todo, que es como la gran central, sobre las condiciones laborales en las que trabaja la gente en Amazon. O sea, que son, para que te hagas una idea, solo un detallito. Tienen una empresa de seguridad que se llama RH. Un día esos chicos altos, grandes, tatuados y con patillas, alguien les preguntó que por qué se llamaba RH la empresa. Y dice, ah, por Rudolf Hess. Ah, ese líder en serio nazi que muere en la cárcel. Entonces dices, esta es la empresa de seguridad de sí. Amazon. Y de hecho, sin destripar mucho el libro, que la verdad que bueno, es un librito que se lee muy rápido, toda la historia es casi como un artículo largo en realidad, en un momento dado todos los sindicalistas se niegan a hablar con el autor por miedo. Claro. Por miedo. Pero bueno, la verdad que todo un temazo ha sido interesantísimo. Doctor Harry, ¿ponemos un tema más para que la gente mientras reflexiona sobre todo esto? Ponemos un tema más y además vamos a castigar al público ahora un rato. ¿Más? Tampoco demasiado. Más, después de oírnos nos tienen bastante. No, yo te iba a decir, normalmente yo siempre estoy ahí hablando, nunca estoy aquí, nunca detrás de la mesa, y estaba entretenido, ¿eh? Me estaba pasando bien. Dice, para llevarlo David está bien y todo, ¿no? Sí, es increíble. Pues vamos a castigar al público, digo, porque vamos a poner un tema que a David le gusta. Bueno, perdón, que a David le gusta mucho, sí, a mí también me gusta, pero aquí me ha sonado Black Flag varias veces y, curiosamente, siempre hemos sido complacientes, ¿no? Siempre hemos ido a poner los temas que a todo el mundo le gustan más, de la época más salvaje, con el Henry Rollins más desatado y todo eso, pero se acabó eso ya. Hoy vamos a castigar al personal porque sí, hablábamos de música y literatura. Había que sacar a colación el famoso tema de los spoken words. Y, pues sí, Black Flag se marcaron aquí un disco entero de spoken word, el Family Man. Curioso, ¿no?, este asunto. Una cara de spoken word, otra de instrumentales y solo un tema conjunto. Y yo creo que este tema era ineludible, ¿no? Ya que estamos hablando de música y literatura, vamos a ver también cómo desde los ámbitos musicales también se intenta hacer rollos literarios, ¿no? Todo esto lo traje yo también un poco a colación porque incluso se llegó a barajar, si yo no estoy muy equivocado, como Bob Dylan un año, hace como 8 años, se barajó como Nobel de Literatura, ¿de acuerdo? Porque gracias a sus letras y todo esto. Entonces, como la música también como un instrumento literario. En este caso de Black Flag, muy relacionados con el hardcore, muy relacionados también con la autogestión. Ellos siempre han hecho enormes reflexiones, primero Black Flag y luego Henry Rollins en solitario. Gin es otra cosa, y luego las broncas que han tenido con esas reuniones alimenticias que se están produciendo ahora en festivales, ¿no? Pero sí que eran bastante conscientes del lugar que ocupaban dentro de la industria, de cómo era toda la cadena productiva en el ámbito musical. Ellos, que era una escena salida totalmente del ámbito de fanzines, de radios libres, ellos las llaman ahí las college radios, ahí tienen mucha fuerza las radios universitarias, aquí no hay ese equivalente, ¿no? Pero bueno, sí que aquí tenemos las radios libres más parecidas a las italianas o las autónomas alemanas, y bueno, sacaron esta especie como de marcianada, y que nos pareció interesante hablar de Family Man, que Neil Gaiman también hablaba de Family Man. Es curioso, sí, porque decías que el Nobel de Literatura a Bob Dylan, aquí a Henry Rollins en esta letra no le hubieran dado el Nobel de Literatura, te lo digo, probablemente el Nobel de Violencia sí. Porque la canción Family Man habla de un acto de pura violencia, tanto del narrador como de lo que está viendo, ¿no? Hay una visión de la sociedad que genera una violencia en el narrador, que a su vez devuelve una violencia verbal a la sociedad, ¿no? En cualquier caso, la violencia que se desata en torno a todo esto, no sé yo si hubo algún, tiene algo que ver, y probablemente Neil Gaiman conozca este tema, porque en toda la serie que hizo de guión para Sandman, en el segundo volumen de La Casa de Muñecas, presenta esta reunión de seriales, ¿no? Que la traducción es bastante curiosa, reunión de seriales, que en realidad son asesinos en serie, y uno de los... Juguemos a las escondidas, ¿no? Como decían los dibujos animados. El protagonista, o el personaje central de toda la convención de asesinos en serie que se juntan en este hotel, es Family Man, personaje que nunca sale, del cual todos hablan, se ve como que sale por una puerta, nunca llegan a enseñarle, y es este Family Man. ¿Tiene que relación con esto o no? Pues que venga Neil Gaiman y nos lo cuente. Vamos a escuchar a Black Flag. Do you want the family man or do you want the swinging man? You choose. Family man. You get the family man. Family man. Family man. Family man. With your glances my way, taking no chances on the new day, family man. Family man, with your life all planned, your little sandcastle built, smiling through your guilt. Family man. Here I come. Here I come, family man. I come to infect. I come to rape your woman. I come to take your children into the street. I come for you, family man. Family man, with your Christmas lights already up. You're such a man when you're putting up your Christmas lights. First on the block, family man. Family man, I wanna crucify you on your front door with nails from your well-stocked garage. Family man, family man, family man, Saint Dad, father on fire. I've come to incinerate you. I've come home. Hacer una cosa como muy intimista. Lo que pasa es que teníamos la mente puesta un poco en las elecciones, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que, bueno, se está acabando el programa. No se sabe si estamos ahí saliendo por fuera. Ahora sí que estamos saliendo, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos ya cerrando el programa, son los minutos finales. Muchísimas gracias a la gente de Malatesta. Reiteramos nuestras disculpas un poco por el retraso que ha habido, que por eso Ricardo nos ha podido quedar ahí un poco más. Hemos estado aquí con Marcos. Muchísimas gracias a Dani de Capitán Swing. Hemos podido hablar también de distribuidoras y de todo. Hemos dado para el pelo a Amazon. ¿Algo más que queréis añadir? ¿Se nos ha pasado algo? No, yo creo que está ¿algún tope? No. ¿Lanzamiento que queréis anunciar? ¿Editorial que queréis criticar? No nos vamos a ¿Reivindicación tener. Editorial que queréis lanzar? Tranquilos, que no nos vamos a presentar a las elecciones. No, tranquilos, rajas. Que y ya, Capitán ya Swing, hay mucho artista y no queremos quitarle eso. Espacio. Y Capitán Swing, ¿algún libro de coyuntura, no? Pues analizando todo este magma de Partido X en red, Podemos, ¿cómo lo ves? No, ya paso ya está el Facebook de Isidro López. Sí. Directo, ¿sabes? Muy bien, bueno, al cual le tuvimos aquí, por cierto, hablando de Cortatu, y además le lancé un poco la ¿cómo decirlo, no? Le di la posibilidad de relacionar a Fermín con el contexto que tenemos ahora, ¿no? Fermín, un tío que es disidente de Harray por el tema de la insumisión y las drogas, ¿no? Eso está muy bien, ahí eso me apunto yo. Y luego de repente ya después de un periodo tiene un acercamiento al rollo institucional, lo de Marcha Tabo Rock y toda la historia. Pero no había mucha relación con Enrique con Fundación Robo, sorprendentemente, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros lo veis? ¿Veis un poco Podemos, Riot Propaganda, en red y Fundación Robo? ¿Veis esos frentes o no? ¿O veis que son todos los frentes un poco más difusos? A mí el teatro no te gusta. No, me va. El teatro no me va, ¿sabes? Y a ti, Dani, tú te mojas un poco porque César Rendueles es un autor de tu escudería, por decirlo de alguna manera. Ha hecho un escrito público apoyando a Podemos. ¿Tú te vas a animar o no? Que lo ha hecho cuando ya estaba el pescado vendido. ¿No? ¿Crees que las ventas de Socio Feo se hubiesen resentido un poco, seguro, entonces? Sí, al menos la de mi entorno más cercano. Sí. No, ¿no va a haber una tercera edición, entonces? Ya la hay. Ah, ya hay tercera, ya entonces. He visto la segunda. Vale, por cierto, me encanta esta nueva modalidad de plantar segunda edición en la portada de los libros, siendo mentira. Yo lo por primera vez lo vi en Posteconomía de Antonio Baños. Yo lo noto también con temas de amor libre y todas estas cosas. También, ¿era mentira lo de Antonio Baños? Sí, empezó directamente siendo segunda edición. Y otra también, bueno, sobre... Bien. Claro, ¿cómo veis este tipo de prácticas ahora que no sigue nadie? Más viejo que toda la vida. Sí, pues a mí me lo coló. ¿Cómo se llamaba aquel que presentaba libros? ETA nació en un seminario y el... En la época de Pepe Navarro, sí, ahora ya está hundido del todo, ¿no, Harry? Sacaba la quinta edición de primeras. Y luego este, ¿cómo se llama? El de Diario de un Skin, este impresentable. Sí. Este hizo un lanzamiento de estos espectacular, otra campaña de marketing maravillosa. El libro ya está en todas las librerías y no estaba. Pero en el caso de Antonio Baños, ¿qué sentido tiene hacer eso? Tampoco es que sea... Pues no, bueno, pues visto, el nivel de la población en general es como... Era una editorial muy pequeña, pero vamos, parece que la cosa funcionó. No, la editorial no es pequeña, ¿eh? Ah, no, vale, pues... Creo que... Bueno, espero que sea cierto, porque si no nos vamos a acumular una demanda. Y los servicios legales de Agora Sol no sé si dan para esto. O sea, un crowdfunding por el enésimo exceso verbal de David Canino. Pero bueno, digamos que presuntamente segunda edición. Pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, doctor Harry, sácame de esta, por favor, despide ya. Ay, te saco de esta. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada más. No podemos hacer nada contigo. Maldita seas. Maldito seas. Solamente agradecer a Daniel de la editorial, que iba a decir Capitán Goblin. No. Nuestro pasado de jugadores de rol nos delata, pero no, porque en el metro hablábamos de eso, ¿no? Capitán Swing. Claro. Recuerda, la Malatesta. Me influye malignamente, Capitán Goblin, no sé por qué. Sí. Bueno, Daniel, Capitán Swing y la Malatesta. Mm. Hemos tenido aquí en el último momento ya solamente a Marcos con nosotros. Y bueno, pues ha sido un placer. La verdad, yo os digo que como oyente de la charla que habéis tenido, ha sido bastante entretenida. Ha sido un placer teneros ahí con nosotros. Y espero que nos perdonéis estos pequeños problemas técnicos que hemos tenido. Gracias a vosotros por vuestro heroísmo e invitarnos. Es la magia del directo. Bueno, Harry, lo hemos superado, tío. Sí, bueno, a ver si acabamos, que todavía no hemos puesto la última. Había manojos de llaves que no funcionaban, alarmas que saltaban y que venía la policía municipal, ¿cómo se llama esto de la luz? Los fusibles. Los fusibles de la luz. Bueno, ha sido una auténtica gincana, pero bueno. Y ya por fin hemos llegado al tema que más me apetecía poner y que tú me lo querías censurar, pero te dejo hasta que lo presentes. No, ¿por qué? Hazlo tú. Bauhaus. Yo te he dicho, no quería hacer una nota malita, o sea, Bauhaus me gusta. Y de hecho, si no fuera porque Peter Murphy sigue siendo tan atractivo, me seguirían gustando igualmente. Cuéntanos algo más de Bauhaus para presentar, despedir este programa hasta la semana que viene. Bauhaus, la verdad que cuando se habla de ellos, la gente tiene relaciones también, ¿no? Sí, también. Aunque para follar yo prefiero la Velvet, ¿no? Pero bueno, si quien quiera ponerse a Bauhaus, pues yo no tengo nada en contra. Reacciones, la verdad que la gente tiene reacciones bastante polarizadas. Hay gente que les adora de manera crítica y gente que se caga en todo su repertorio por igual. Pues yo creo que no, tienen canciones magníficas, canciones más discutibles y bueno, una carrera un poco errática e irregular. Pero en este caso concreto, ¿no? Estamos hablando de Dark Entries, ¿no? Es el segundo sencillo de esta banda. Inaugura un poco todo el rollo del rock gótico, fueron de los pioneros. Y bueno, una primera versión de este tema había aparecido ya en su debut de Bela Lugosi's Dead, en un formato de poco más de un minuto de duración. Pero luego al final cogieron, rehicieron la canción y este fueron el segundo single que ellos sacaron. Se habla un poco, ¿no?, como de tema bisagra, ¿no?, de otro grupo también que hizo toda la transición de la época del punk al gótico fue Damned, ¿de acuerdo? Yo creo que sí que realmente hizo toda la transición, yo creo que también fueron también Bauhaus. Y bueno, es uno de los temas más celebrados. ¿Tú de quién eras, de Bauhaus o de Damned? Si hablamos de esto, de Bauhaus, porque Damned tuvieron esa parada y fonda en el Oís, que... Amigos, tremendo tema, pero que no es el que se llaman temas alimenticios. Exactamente, Bauhaus sí que hicieron un recorrido completo y bueno, con cierta solvencia, ¿no?, diría yo, algo más que cierta solvencia. Sí, no, porque por ejemplo, al igual que antes lo hemos planteado otros grupos, Damned tiene fans punks y tiene fans góticos y no se llevan bien entre ellos, ¿no? De hecho, cuando vuelven, casi se ponen en partes distintas del público y no se mezclan. Con Bauhaus yo creo que el sesgo hacia lo gótico siempre ha sido como más evidente. ¿Cómo te gusta a ti ese chafardeo, ¿eh? Yo es que vengo del ámbito musical, o sea, a mí la literatura, pues entenderme. Como bueno. Marcos la música, pues es un poco así. Pues no abracemos más al personal y dejemos de disfrutar con Bauhaus y nada más, David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No contamos lo que tenemos porque va a ser en abierto, estar atentos a la información que iremos pasando por los cauces habituales. Y muy relacionado con la literatura, con el punk y con lo gótico, porque va a haber de todo. Si nos sale, bueno, en 3 meses en Radio 3, no digo más. Y si sale como yo quiero, nos detienen a todos. Así que hasta la semana que viene. Fire picks up off his curves, and he lays the vices his eye.